la memoria del futuro. Ayer y hoy. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. 8 de la mañana, seguramente habrá algunas novedades judiciales. Estaremos atentos a ver qué pasa. El 6 de la mañana, 26 minutos, con 8 grados 8 décimas de temperatura. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Bueno, Diego, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, hoy es un día muy especial porque todo el NEA, toda la zona del litoral correntino, formoseño, chaqueño, Paraná, Entre Ríos, todos esos lugares festejan y honran a la Virgen de Itatí. La fiesta de la Virgen de Itatí es uno de los festejos que más devoción despierta cada año en el santuario correntino. Según la tradición, la imagen fue encontrada en el río Paraná por un grupo de pobladores guaraníes, quienes vieron a la Virgen Inmaculada sobre una piedra rodeada de una luz muy brillante. La Basílica Correntina es uno de los santuarios más importantes de América. Cuando iban a trasladar a la figura, a la reducción, la imagen volvió a desaparecer en dos ocasiones, retornando al mismo lugar cerca del río. Los religiosos comprendieron cuál era la voluntad de la Santa Madre y se dispuso el traslado del asentamiento a esos parajes que luego se comenzaron a denominar Itatí, que proviene de la lengua guaraní, Itá, roca, Ití, blanca, o sea que sería la denominación piedra blanca debido a los yacimientos de cal que estaban junto al arroyo Cafería. Desde entonces, miles de peregrinos visitan la enorme basílica a metros del río Paraná. Hoy todo el NEA argentino festeja con devoción a la Virgen de Itatí y uno de sus más grandes fieles, el folclorista y compositor Pocho Ross, le dedicó este chamamé, Peregrinos de la Virgen de Itatí. Llantaba cué, el Itatiguá te contó sus penas. Con luz de Araití te resolaba su creencia nueva. Tibio cuarajú, de aquel yaguayú, tu mirada buena. Tibio cuarajú, de aquel yaguayú, tu mirada buena. Senderos de gratitud, anda mi oración, que nombra tu origen indio, piel de timbo. Capiña de Capi, señora de Itatí, Ave María, Madre de Dios. Su creencia nueva, tibio cuarajú, de aquel yaguarú, tu mirada buena, de aquel yagüerú, tu mirada buena. Senderos de gratitud, anda mi oración, que nombra por Ijenín y el de Timbó. Capilla de Capi, señora de Itatí, Ave María, Madre de Dios, Ave María, Madre de Dios. Pocho Roche nos cantaba Peregrinos de la Virgen de Itatí. La Virgen de Itatí fue coronada, y por eso se celebra este día, esta fecha, por el alcalde de Corrientes, en aquel momento, el intendente de Corrientes, el 16 de julio de 1950, en que se cumplió el cincuentenario de la coronación de la Virgen. La Virgen de Itatí, hoy conmemoramos esa fecha. Gestión Mario Ishii. Trabajo, dedicación y esfuerzo para que los paseños vivan mejor. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Va a haber una conferencia de prensa hoy en ATE, en la calle Belgrano 2527, con motivo de amenazas que el conductor de la corriente clasista y combativa, Juan Carlos Alderete, y sus miembros integrantes de la familia vienen recibiendo desde hace un tiempo. Y vamos a hablar con el doctor Patricio Gaimor, que es el abogado que está siguiendo la causa, para saber concretamente qué ha pasado. Doctor, buen día. Buen día, ¿cómo están? Les agradezco mucho el llamado. ¿Qué está pasando? Lo que ha sucedido es lo siguiente. Como ustedes saben, porque creo que lo han difundido, la corriente clasista y combativa, con Juan Carlos Alderete como uno de sus referentes, más muchas organizaciones sociales, gremiales, universitarias, religiosas, han empezado a tomar en sus manos la lucha contra las drogas. Con motivo de eso, han efectuado el 28 de junio una jornada nacional con mucha repercusión y muy importante, que se llamaba Ni un pibe menos por las drogas. En el marco de ese contexto, y luego de ello, fue que se empezaron a producir esta serie de complejas amenazas contra Alderete y su familia. ¿Por qué digo complejas? Porque requieren de cierta sofisticación, de una gran cantidad de personas involucradas, y realmente tienen muy preocupado a Alderete, a su familia, y sobre todo este sentimiento de que es un tema que debería tomar el Estado en sus manos, que lo hacen las organizaciones, porque son las que tienen la relación directa con la gente que se ve sumida en este flagelo social que es la droga, y que cuando se ponen de pie y empiezan a reclamar en forma activa y a difundir en las calles la necesidad de que se instalen programas sociales, de que el Estado combate y aumente el presupuesto contra las drogas, que se dé empleo a los sectores más jóvenes, de repente se encuentran solos frente al avance impúdico de estas bandas de mafiosos. En concreto, lo que ha sucedido ha sido que luego de estas jornadas han empezado a recibir mensajes, tanto él como su señora, que apuntaban básicamente a la identificación de sus hijos, de una manera en la cual, mientras uno estaba jugando en la calle, se acerca una persona que luego se dijo que era conocido por estar en el ambiente de las drogas, diciendo: miren que fulano y mengano, que aparentemente son dos pesos pesados vinculados al narcotráfico, quieren que se identifique al hijo de Alderete. Perdón, ¿esto ocurrió donde Alderete vive? Esto ocurrió donde Alderete vive porque el hijo de Alderete estaba jugando a la pelota con chicos de su edad en la misma vereda, como hacen muchos chicos de barrio. En esta circunstancia fue que se acercan a esta persona y dicen: miren que fulano y mengano, que son dos pesos pesados, que no son del barrio. O sea, se sabe que directamente el tema viene del narcotráfico y que viene de los vendedores. Ahora, ¿esto tiene que ver con los que venden en el barrio o viene de más arriba, de acuerdo a lo que ustedes averiguaron? Miren, la verdad que está, se está en proceso de investigar esto. No hemos arribado a conclusiones. Ahora, las sospechas firmes son de que viene de arriba la cosa. Porque, la repito, no era, por lo menos por lo que se comentaba ahí, estas dos personas que estaban pidiendo la identificación del hijo del Trete, no eran precisamente narcos o gente que vendía, o dealers, por decirlo de alguna manera, del barrio, sino que serían gente que es de otros barrios, lo cual quiere decir que hay algún alcance más importante. Pero esto no termina acá, porque ese mismo día, a la madrugada, o sea, ya a las 0:30, 1 de la mañana del día siguiente, esto creo que ya fue el día 6 de julio, le suena el teléfono en la casa de Alderete y le dicen un trabajador que acaba de volver de completar su jornada, estaba llegando a la casa, y dice: mira, enfrente de tu casa en este momento tenés dos tipos, dos malandras, le dijo, o sea, por, no los vio, y le dice que está uno con un arma y el otro con una herramienta, están tratando de forzarte el portón de entrada. Dame la puerta a tu casa ahora. Rápidamente prende las luces, empiezan a preguntar quién anda por ahí, etcétera, y esta gente se quedó ahí, digamos, expectante. No pasó nada más. Luego de eso, mientras Alderete se encontraba en los festejos de la declaración del Bicentenario en Tucumán, el día 7, suele que le suena el teléfono y lo amenazan directamente, le dicen: mira que vos te vas a tener que ir del país, con nosotros no te podés meter, con la voz de una mujer. Al rato le entra un llamado de audio por su página de Facebook, la de Juan Carlos Alderete, y le dicen un mensaje similar, esta vez por un hombre, diciéndole: te equivocaste, con los ojos no te metes, vas a ser una vergüenza, te tenés que ir del país. Y le mandan un video de unos segundos en el cual lo que se alcanza a ver es la imagen de su hijo, el mismo que estaba jugando a la vereda, pero esta vez el hijo ya estaba con una camiseta con la cual juega con su equipo de fútbol. A esto le llega otra llamada más, en la cual un hombre le dice: yo soy Navarro, no sabemos qué Navarro, pero así se identifica, te aviso que tu mujer está andando con un Clio en este momento. Luego de eso, al día siguiente, la mujer de Juan Carlos Alderete con sus hijos van a un club a jugar a la pelota, como hacen muchos chicos, dejan el auto estacionado donde hay muchos autos, efectivamente el auto era el Clio. Cuando regresa a los pocos minutos, porque había olvidado algo, ve que entre todos los autos estacionados, el único que le habían roto los vidrios era el de ese auto. Luego de eso, a los dos días, vuelve a sonar el teléfono al Derete, cuando él estaba en un centro cultural el 9 de julio, en La Matanza, comiendo un locro, como han hecho muchos para festejar este bicentenario, y le dicen: así que estás tranquilo, no te va a durar mucho, con nosotros no te podés meter y vas a tener que ir del país. Básicamente los hechos son estos, lo cual a nosotros no van a entender que... Doctor, ¿y qué van a hacer, digamos, o qué han hecho legalmente o judicialmente, más allá de lo que se haga hoy en la conferencia de prensa, que me parece que está muy bien que lo hagan público, y sí, por el otro lado, seguramente alguna reacción de punto de vista político o social que tendrá la organización, me imagino? No, por supuesto. Esto lo que tiene es básicamente dos patas. Una que es la legal, que es la denuncia por amenazas coactivas, que digamos legalmente es lo que entendemos que ha sucedido, con las particularidades de que no es amenaza común, porque pareciera ser por un grupo amplio de gente, porque son anónimas, que el anonimato en esto tiene la complejidad de que es más difícil tomar medidas para defenderse, para prevenir o para repeler la amenaza, porque uno no sabe exactamente bien de quién le proviene, que han sucedido con armas de fuego, que básicamente le están compiliendo a hacer o dejar de hacer actividades, y todos tienen ese raro mensaje de que vas a tener que ir del país, cosa que por supuesto no va a pasar, pero evidentemente expresa algún deseo de esta gente de que se termine de cuaje con el tema. Ahora, la pregunta, que por supuesto usted no me la va a poder contestar, pero la pregunta es, ¿el origen será ese o estará disfrazado y será un origen político? Bueno, lo que primero, efectivamente la respuesta certera no la tengo. Si usted me pregunta, yo puedo hacer alguna conjetura, y lo que veo es que también es difícil de responder porque está todo medio mezclado. Nosotros entendemos que por lo menos lo que ha disparado este tema ha sido la toma y la decisión de ir a fondo con el tema de la droga. Claro. Yo le hago tres preguntas puntuales. La posición de la Municipalidad de La Matanza, la posición de la Provincia de Buenos Aires, la posición de Patricia Bullrich, si es que Ritondo y la gente de seguridad de la Municipalidad están informados. ¿Qué decisiones o qué cosas usted cree que pueden tomar o qué información le han hecho llegar, si es que le han hecho llegar alguna o se van a enterar por la conferencia, ¿no? Mire, hasta ahora las conversaciones han sido informales y no ha habido una postura pública, por lo tanto no lo podría anticipar. Lo que es cierto es que si bien están enterados, esto va a tomar un alcance un poco mayor cuando se empieza a difundir, sobre todo a partir de la conferencia, porque como fueron sucediendo en hechos en días contiguos y en muy poco tiempo y con motivo del bicentenario, la verdad que hasta poder mencionar el tamaño de estas amenazas. Repita el horario, porque yo sé que muchos colegas nos escuchan a esta hora, el horario y el lugar de la conferencia. La conferencia va a ser a las 11 de la mañana en ATE, ahí en Belgrano. A las 11 de la mañana va a ser. Después, por otro lado, lo que tenemos acá es que lo que es imperioso es que de parte del Estado Nacional, principalmente, porque es lo que le corresponde, pero también en la provincia de Buenos Aires y en la municipalidad, lo que tienen que empezar a hacer es empezar a tomar el tema de la lucha de las drogas en sus manos como corresponde, es decir, destinando los esfuerzos, la inversión y el presupuesto que necesita. Es un tema que no es nuevo, no es que se ha inventado con este gobierno, pero es una cuestión que ha crecido en forma descomunal en los últimos tiempos, y usted puede ver que se habla de todo en la política, pero lo que nunca se dice es el tema de este flagelo, cómo afecta sobre todo a los más jóvenes de los barrios más humildes. Si bien es cierto que es un tema de que afecta a todas las clases sociales, y no es que la droga únicamente la consumen los pobres, los desempleados, los menos favorecidos, pero es cierto que el impacto no es lo mismo por la cantidad de recursos que tiene cada uno. Y en este caso es que entendemos que es inentendible y es una complicidad absoluta que no existan programas nacionales, públicos, que se difundan, desalentando el consumo, poniendo a disposición centros de rehabilitación gratuitos para que los chicos vayan y puedan superar este flagelo, que les dé empleo a los chicos, porque ahora tenemos que no solo es el consumo, sino que tenemos que el narcotráfico también genera empleo, y sobre todo los más chicos. Nosotros necesitamos que haya políticas activas que puedan emplear, puedan educar y puedan formar a los chicos y que los alejen de esto, que es algo que está envenenando a nuestro pueblo. Bueno, doctor, yo le agradezco que haya anticipado lo que va a pasar hoy en la conferencia de prensa. Nos enteramos, por eso lo llamamos, y queríamos averiguar concretamente si era cierto. Usted nos acaba de confirmar efectivamente y lamentablemente las amenazas contra la familia de Juan Carlos Alderete. Le agradezco que nos haya atendido. Por favor, un saludo a toda la audiencia. El doctor Patricio Gaimor, abogado de la corriente clasista y combativa, en una denuncia pública acerca de las amenazas, aparentemente del narcotráfico, a Juan Carlos Alderete, el dirigente de la corriente clasista y combativa. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Rodolfo, no te digo por dónde empezamos, porque yo creo que hay que hablar de Independiente de la Montaña, ¿no? Sí, Independiente del Valle de Terán, de Ecuador. No, de la Montaña. ¿Por qué de la Montaña? Sí, porque le ganó a los dos, que se llevan 9 millones cada uno, arriba River y Boca. Boca, sí. ¿No? Sí. No está, del Valle, si gana altura este equipo. Qué fenómeno. Pasó con facilidad a la zona, 5-3 en el global, ganó los dos partidos. Sí. Los dos empezó perdiendo. Ayer lo dio vuelta en la Bombonera, ganaba Boca con gol de Cristian Pavón, que prácticamente fue el único jugador de Boca que fue aplaudido por la gente, se salvó del incendio, fue autor de los dos goles. Después hubo actuaciones individuales muy bajas. Carlos Tevez, por ejemplo, que ni siquiera tomó la responsabilidad de patear un penal, lo tiró el uruguayo Nicolás Lodeiro y fue atajado por el arquero paraguayo Librado Ascona. También Orión, que cometió un error fundamental en el tercer gol, que prácticamente liquidó la serie. A esa altura Boca perdía 3-1, necesitaba hacer en ese momento... cuatro goles para poder clasificar, ahí ya quedó sellada, en el final descontó Pavón. La semana que viene, Independiente del Valle comienza a jugar como local frente a Atlético Nacional de Medellín, la primera de las dos finales, la revancha en Medellín el miércoles siguiente. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Esto es Ayer y Hoy. Con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. ¿Sabes quién era este, Diego? Julio Elías Musimesi, sí, el arquero cantor. Sí, señor. Cantaba en Radio Argentina y era el arquero de Boca, venía en un Sol Boys. Y cantaba chamamé como buen correntino. Sí, y había jugado en el Arco de Ñuble muchos años, después lo vendieron a Boca. Y lo interesante era que lo hacía los domingos, terminaba de jugar y iba a cantar. Y lo hacía muy bien, además. Sí, cantaba en vivo. ¿Y sabes quién lo patrocinaba? ¿Quién? No, eso no me acuerdo. ¿Cuál? Muebles Adima. Muebles Adima, el mismo avisador que tenía mi viejo en el radioteatro de Radio del Pueblo. Usted camina, camina y al final compra en Sadima. El locutor era Alejandro Romay en la versión de mi viejo. ¿Y sabes de quién eran los de Muebles Adima? No me acuerdo. Fanáticos de River. Mirá vos. Pero les gustaba el chamamé. Julio Díaz Musimés, el guardabosa cantor, cantaba bastante bien. Cantaba bastante bien y además tajaba muy bien. Sí. Y armó eso de dale Boca, viva Boca, y en aquella momento, claro, no era el tiempo de ahora, se hubiera vendido cualquier cantidad de cosas, ¿no? Pero en aquel momento algún disco se vendió, pero nada que ver con lo que la tecnología hoy hubiera hecho con un arquero así, ¿no? Bueno, era la misma época de Antonio Tormo, y Antonio Tormo vendió 3 millones de discos del Rancho de la Cambicha, sí, ¿viste? Sí. Bueno, vamos a meternos con los diarios del interior, Cecilia. Bueno, comenzamos por Jujuy porque hubo una fuerte represión a los trabajadores del Ingenio Ledesma. La policía así lo hizo con gases y balas de goma en el marco de un paro por tiempo indeterminado de los trabajadores del azúcar. Más de 80 trabajadores fueron heridos y el reclamo 40% de aumento en los salarios. En Tucumán, la automotriz Scania suspendió 350 operarios. El origen de las vacaciones forzosas se debe a que la actividad atraviesa una situación de crisis por la caída de las ventas al Brasil y otros países. En Córdoba, un DJ fue detenido con 30 dosis de éxtasis. Gendarmería Nacional encontró drogas en una requisa de rutina en un micro proveniente de Retiro, Capital Federal, y el acusado iba a una fiesta electrónica. En Santa Fe, la Nación entregó 5 millones de dólares para escuelas técnicas. 40 serán las escuelas beneficiadas, incluyendo niveles medios y superiores, y el proyecto data del año 2003, pero nunca había sido activado. Y la legislatura de Tierra del Fuego sancionó la emergencia energética para Ushuaia. De esta manera se agilizan las obras, tareas de reparación, mantenimiento, actualización de equipamiento y adquisición de generación eléctrica. Para las dependencias, decía, de la central térmica de Ushuaia, la herramienta tendrá vigencia por un año. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Un día como hoy, de 1937, nacía Horacio García Blanco. Este hincha de Independiente que salió de polémica en el fútbol, que iba como hincha y después se terminó transformando en periodista deportivo, llamó un día al programa que hacíamos de televisión, y me corre frío cuando lo digo porque me impactó en aquel momento. Quien está en línea le dice: un amigo tuyo que se está muriendo. Y digo: ¿quién es? Entonces se presenta. Le digo: ¿qué pasa? El corralito me tiene toda mi plata y necesito el dinero para hacerme una operación. La plata la tenía en el Banco de Galicia. y no me la dejan sacar. Y efectivamente falleció sin poder sacar su plata por las disposiciones de Domingo Felipe Caballo en aquel momento y en aquel tiempo. Hoy, que es la fecha de natalicio de García Blanco, me vino el recuerdo de este muchacho que, teniendo el dinero, se murió porque no pudo disponer de su propia plata por las medidas de los genios de la economía argentina. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. 6:51, 8 grados 8 la temperatura y la sensación térmica, no hay vientos de superficie. El pronóstico dice, para lo que va de la jornada, nubosidad variable, probabilidad de lluvias aisladas y chaparrones, mejorando luego con vientos leves del sector sur rotando al oeste y aumentando a moderados, baja sensación térmica que se siente a esta hora de la mañana. La máxima, 14 grados. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Rodolfo, corregime, pero hace rato que no hay una final entre brasileños o argentinos en la Copa Libertadores. Es decir, hace rato, la última final fue de Colo-Colo y Olimpia, ¿no? Sí, pero ¿cómo Colo-Colo y Olimpia? La final de la Copa Libertadores. ¿El último campeón quién es de la Copa? Claro, River es. De la Copa Libertadores, anterior. Copa Libertadores, River, y antes San Lorenzo. ¿Los últimos? Claro. A ver, ¿estás seguro? River le ganó a Tigres de México. Gracias por el dato. Sí. River le ganó a Tigres de México la final. Sí. Y San Lorenzo había ganado la Copa anterior. Ajá. Bueno, entonces... Ahora, colombianos y ecuatorianos. Y brasileños hace rato, ¿no? Y también, sí, viene en baja todo eso. Y aparte, los colombianos ya ganaron la Sudamericana, ya perdieron el miedo. También ganaron la Sudamericana con Independiente y Santa Fe el torneo pasado. Ajá. Decime... Se habían eliminado a Independiente. Y ahora, ¿las fechas ya están para la final de América? Sí, la semana que viene. Juega primero en Ecuador y después en Colombia. O sea que... El Atlético Nacional siempre le define de local porque fue el mejor equipo de toda la primera fase. Sí, sí. Ahora, me da la impresión, no sé, a lo mejor me estoy equivocando en la memoria, me está fallando la memoria, hubo un momento que hubo una gran hegemonía de uruguayos, brasileños, argentinos. Pero por eso digo, eso está un poco cambiando. Y no se cortó eso, ¿no? Después aparecieron paraguayos, después aparecieron chilenos, y ahora puede aparecer cualquiera. Sí, chilenos duraron poco, digamos. Primer plano. De que se juega con la CONCACAF, también puede aparecer. Chileno fuerte la selección, pero los clubes no. Ajá. En este momento, ¿no? 6:54. Los trabajadores de AISA, junto a su sindicato, por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Los empresarios Alejandro y Carlos Bulgheroni se reunieron con el presidente de la Nación, Mauricio Macri, en la Casa Rosada y anunciaron la inversión de 1.400 millones de dólares para el año 2016. En un encuentro que se efectuó en la Casa de Gobierno, el presidente y los principales ejecutivos de Pan American Energy anunciaron su plan anual de inversiones por esta cifra. La petrolera es la principal productora privada de hidrocarburos de la Argentina y de la reunión junto al mandatario participaron Alejandro Bulgheroni y Marcos Bulgheroni, miembros del Comité Ejecutivo, vicepresidente de Desarrollo y Comercio de la compañía. ¿A qué estará destinada esta inversión? Según confirmó la empresa, en un comunicado oficial, se va a orientar a la exploración y producción de hidrocarburos convencionales y no convencionales en la Argentina. ¿Cuáles son los no convencionales? Las inversiones tendrán como destino principal a las provincias de Chubut, Neuquén y Tierra del Fuego. El 64% del total será para la cuenca del Golfo San Jorge, esto es en Chubut, donde van a destinar 300 millones de dólares. Y por otro lado, 70 millones a Tierra del Fuego y 300 millones van a ir a Neuquén. El 64% va a ir a la cuenca de San Jorge en Chubut, y 300 millones, como dije, a Neuquén, y 70 millones a Tierra del Fuego. Durante toda nuestra trayectoria, dijeron, en el país hemos mantenido siempre una firme vocación inversora en pos del crecimiento de la Argentina. Acá es donde vivimos y trabajamos, donde permanentemente invertimos productos y volcamos nuestro esfuerzo en beneficio de todos, aseguró Marco Bulgheroni. La inversión llegó luego de los 13 mil millones entre el 2001 y 2015, una suma que colocó como una de las empresas de los mayores crecimientos de el negocio del petróleo. Es decir, de 13 mil millones, un 10%, un poco menos del 10%, lo van a invertir en exploración. Municipalidad de José Cepaz, un gobierno de puertas abiertas. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Diego. Hoy cumple años uno de los más grandes goleadores de la selección argentina y de nuestro fútbol, Marito Kempes. Nació en Belville el 15 de julio del 54 y al mismo tiempo que hacía los estudios primarios en una escuela pública de su ciudad natal, empezó a jugar al fútbol en las infantiles en el equipo de su barrio, el Platense, del que en la adolescencia pasaría al Talleres de Belville y después al Córdoba y más tarde a Rosario Central. En 1974 le llegó su gran oportunidad al ser seleccionado para jugar la Copa del Mundo celebrada en Alemania, y en el 76 debutó en el fútbol español al fichar con él por el Valencia. La primera temporada en el puro el fútbol valenciano no pudo ser mejor, ya que consiguió el premio Pichichi al marcar 24 goles, títulos que volvió a ganar en el 78 con una marca de 28 tantos. Después, al finalizar la liga, fue convocado por el seleccionador argentino, el Flaco Menotti, para intervenir en el Mundial que se disputó en la Argentina en el 78. Es en ese Mundial donde se consagra como el mejor jugador y máximo goleador con 6 tantos, además de ganar la Argentina el campeonato mundial por primera vez en la historia. La temporada siguiente con el Valencia, 78-79, obtuvieron la Copa del Rey al vencer al Nottingham Forest en la Supercopa, y en marzo del 81 el Valencia traspasó al jugador al equipo argentino de River Plate por 300 millones de pesetas, y con ese equipo Marito Kempes consiguió el campeonato metropolitano. ¿Dónde nació, decías? En Belville. ¿Sabes quién nació ahí? ¿Quién nació? La pelota sin tiento, es un invento argentino. Ajá. La pelota tal cual se conoce hoy en el mundo, con válvula, justamente la hizo Superval, una fábrica argentina. Esa fue la primer pelota en el mundo que le sacaron el tiento. ¿Te acuerdas la pelota que antes tenía un tiento? Sí, gran invento, porque cabecear la pelota con el tiento cuando te pegaba del lado de las costuras, te la regalo. Le decimos a los más jóvenes que están escuchando que la pelota se inflaba con un pico que salía. Y tenía como los cordones de los zapatos, claro, pero que era de cuero. Y había que después meter el pico adentro, cerrarlo, y no quedaba nunca redonda. Era semioval, y cuando se mojaba... Y cuando se mojaba, Dios mío, anda a cabecearla. Era como un ladrillo. Y había que cabecear eso, Dios mío, ¿no? Bueno, en Córdoba, en Belville, donde nació Kempes, se inventó, a nivel mundial, ¿no?, se inventó la pelota sin tiento, es decir, con la válvula dentro, tal cual se conoce hoy el balón de fútbol. Así que este es un invento argentino. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl, Secretario General. En la hora 7 noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Protestas con caceroles y todo tipo de ruido se efectuaron en distintos puntos del país, en lugares donde Macri recibió gran respaldo electoral como Córdoba, fue muy grande la protesta, al igual que en lugares donde arrasó el PRO como Caballito, donde los vecinos protestaron durante largas horas. También en Vicente López, frente a la residencia de Olivo, distrito que gobierna su primo. Un minuto pasó de la hora 7 para mañana. El pronóstico dice nubosidad variable en Buenos Aires, vientos moderados a regulares del sector oeste, cambiando al sur con baja sensación térmica, 5 de mínima, 12 de máxima para el sábado. El domingo, alrededor del Gran Buenos Aires y la capital, mañana con heladas, nubosidad variable, vientos moderados a leve del sector sur, rotando al este, mínima 2, máxima 10 grados centígrados. En este momento en Puerto Argentino, capital y redenta de las Malvinas, está nevando en poder del pirata inglés, con una temperatura de un grado bajo cero y la máxima será solo de un grado sobre cero. En la Antártida Argentina, 7 bajo cero, con 1 bajo cero de máxima, que se va a producir en la tarde. Cielo despejado, vientos moderados del sector oeste, buena visibilidad para un país bioceánico y bicontinental en la Antártida Argentina. La justicia le dio un plazo de 5 días a Yacimientos Petrolíferos Fiscales para que entregue la documentación del contrato con Chevron. Así lo resolvió la Cámara Federal al rechazar los planteos que hizo la petrolera del Estado. La Sala 1 de la Cámara Nacional de lo Contencioso Administrativo Federal ordenó a YPF que cumpla con la entrega de toda la documentación que firmó en secreto Cristina y esconde Macri. Procesaron a Julio De Vido por la compra de trenes chatarras a España y Portugal. Detuvieron a Raúl Noro, el marido de Milagra Salas. La policía de Jujuy detuvo al marido de la líder de la agrupación Tupac Amaru. La medida se adoptó en el marco de una investigación por administración fraudulenta, estafa a la administración pública y extorsión. El abogado de la corriente clasista y combativa confirmó que habrá una conferencia de prensa a las 11 de hoy como consecuencia de amenazas que viene sufriendo Juan Carlos Alderete por su lucha contra la droga de la corriente clasista y combativa. Y a propósito, Naciones Unidas incluyó a la Argentina entre las principales corrientes de tráfico de cocaína. El informe anual sobre drogas 2016 que publicó la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ubicó a nuestro país como uno de los países que integran las principales corrientes de tráfico de cocaína de todo el mundo. Y dice que en los últimos 15 años se agigantó el movimiento de drogas en la Argentina. Además, critica la falta de controles del Estado. El juez Rafeca aceptó el pedido del fiscal Delgado para llevar a indagatoria a la hermana Inés, que fue citada para que se presente el 1 de agosto. Es la que recibió los bolsos de López. Gregorio Dalbón, el abogado de Cristina y de Aníbal Fernández, es criticado por colegas en las redes sociales porque lo consideran un bocón. En plena conmemoración de la toma de la Bastilla, un tunecino embistió con un camión a la gente que estaba en Niza, lugar de veraneo esencial de los franceses, y mató a 84 personas, 10 están muy graves y hay más de 100 heridos. El tunecino fue abatido por la policía y en el camión se encontró un documento y además armas. Hace media hora terminó la reunión del Comité de Crisis de Francia y en Italia remaron uno ante la situación que viven los franceses, y Angela Merkel declaró recientemente que Alemania está junto a Francia en la lucha contra el terrorismo. Mientras el loco Trump postergó el anuncio de quién será su candidato a vicepresidente por el atentado en Francia, el embajador argentino en Buenos Aires tiró la casa por la ventana e hizo una festichola. 6 minutos pasaron de la hora, 7, 8, 9 la temperatura, 7, 5 la sensación térmica. Ahora sí, soplan vientos de superficie. El deporte por Belgrano. Boca se despidió en semifinales de la Copa Libertadores, perdió 3-2 como local con Independiente del Valle de Ecuador, que ya le había ganado en Quito el partido de ida 2-1. A los tres, igual que en el partido en Ecuador, Boca fue el que se puso en ganancia, en este caso con un gol de Cristian Pavón a los 3 minutos, el gol que a Boca en ese momento le daba el pase, ya que quedaban 2-2 en el global y Boca clasificaba por haber anotado un gol como visitante. Esa situación de clasificación duró apenas 20 minutos porque a los 23 igualó el defensor Luis Caicedo, y ya para Boca en el segundo tiempo, en 5 minutos prácticamente se derrumbó su chance. A los 3 minutos Brian Cabezas, que volvió a ser la figura como ya lo había sido en Quito, anotó el 2-1, y 2 minutos después, a los 5, un tremendo error del arquero Agustín Orión permitió que Julio Angulo marcara el tercer gol y prácticamente liquidara la serie. A esa hora Boca necesitaba 4 goles para llegar a ganar 5-3 y poder dar vuelta a la serie. Minuto 45, Cristian Pavón descontó, solamente decoró el resultado. Antes, el arquero paraguayo Librado Ascona, que había sido figura en la serie contra River, le atajó un penal al uruguayo Nicolás Lodeiro. Ganó Independiente del Valle 3-2, 5-3 en el global, y será local en el partido de ida de la final frente a Atlético Nacional de Medellín, Colombia. En Independiente, mañana firma el nuevo volante Juan Sánchez Miño, que estaba jugando en Estudiantes de La Plata. Independiente no ofrecerá más, o sea, no mejorará la oferta de 12 millones de pesos para conseguir al defensor Jonathan Junque de Estudiantes de La Plata. Mañana el Rojo, en el Estadio Libertadores de América, a las 10 de la mañana, juega amistosamente con Defensor Sporting de Montevideo, Uruguay. Defensor Sporting jugó ya ayer amistosamente y perdió 1-0 con Godoy Cruz de Mendoza. Partido jugado en el predio Ship Park de Buenos Aires. El gol de Godoy Cruz fue anotado por Juan Fernando Garro. El técnico de Gallego Méndez incluyó como titulares en el equipo de Godoy Cruz a los recientemente contratados Pablo Álvarez y Marcelo Benítez. Entre los suplentes también ganó Godoy Cruz, también 1-0, con gol de Ángel González. El panorama en Tigre, incorporados Diego Morales, que vuelve al país, y a Tigre, procedente de la Liga Deportiva Universitaria de Quito. También Bruno Urribarri, que viene de Atlético de Rafaela. Oliver Benítez, de Gimnasia de Grima La Plata. Y también regresa al club Emiliano Eliacópulos. Se fueron de Tigre Eric Correa, Leandro Marín, Horacio Orsán, Pantaleone y Piris. En Sarmiento de Junín, 2 incorporaciones, el ex arquero de River Julio Chiarini y Patricio Vidal, el volante de Independiente. Se fueron Canto Franzoia, Trípodi, Fabio Álvarez Chávez, Dardo Milot y Maxi Caire. En la carrera por llevarse al delantero Gonzalo Higuaín, ahora el que quedó mejor situado es la Juventus de Italia. Ofrece 70 millones de euros más el pase de 2 jugadores, el argentino Roberto Pereira, cotizado hoy en 18 millones, y Rolando Mandrágora, cotizado en 10 millones. Hoy se incorpora al equipo olímpico Jonathan Caleri. Después de los Juegos seguirá su campaña en Europa, todavía no se sabe si en el West Ham de Inglaterra o en el Sevilla de España. El presidente del San Pablo le pidió a Caleri como regalo que le dejara la camiseta que utilizó en su breve paso por el San Pablo. En el tenis internacional, en menos de media hora, comienza la serie de cuartos de final de Copa Davis en Pesaro, en Italia. Para las 7:30 de la Argentina está anunciado el arranque del número 1 de los preclasificados argentinos, Federico Del Bonis, el azuleño que está 40 en el ranking mundial. Enfrenta al italiano Andrea Seppi, que figura en el puesto 52. A continuación, jugará la segunda raqueta el tandilense Juan Pico Mónaco, 97 en este momento en el mundo, frente al italiano Fabio Fognini, que es la primera raqueta de Italia y ocupa el puesto 36 en el ranking. También hay actividad de Argentina, de otras series de Copa Davis. A las 9 de la mañana arranca República Checa frente a Francia con el partido entre Lucas Rosol y Joe Wilfred Tsonga. 11 de la mañana, hora de la Argentina, Serbia frente a Gran Bretaña. Janko Tipsarevic en el primer punto frente al británico Kyle Edmund. En esta zona está el, si pasa Argentina de zona, en esta llave está el próximo rival de la Argentina. También en Copa Davis, pero a las 4 de la tarde, hora de Argentina, arranca Estados Unidos frente a Croacia. Primer partido, Estados Unidos por Jack Sock frente al croata Marin Cilic. En el tenis también, ahora sí con argentinos en el exterior, no antes de las 9 y media de la mañana, en el ATP 500 de Hamburgo, el rosarino Renzo Olivo frente al alemán Philipp Kohlschreiber. A punto de comenzar en el ATP 250 de Bastad, el otro rosarino Facundo Bañiz frente al español Fernando Verdasco. Challenger de Poznan, Polonia, a punto de comenzar el entrerriano Agustín Velotti contra el español Jordi Samper. Challenger de San Benedetto, Italia, quedó eliminado el mendocino Patricio Eras. Perdió con el tenista de Islas Bahamas, Kevin Kravets, 7-6-6-4. En la hora 7-12 minutos, el presidente de Lazio reveló los pedidos de Bielsa. Claudio Lotito dio detalles del contrato que exigió el loco para asumir el cargo. Vive en la pampa sin límites, dijo, pero aquí existen las reglas. En Lazio siguen furiosos con Marcelo Bielsa, quien renunció a la dirección técnica un día antes de asumir. El loco emitió a las pocas horas un comunicado en el que argumentaba que el club no había cumplido con las condiciones fijadas. El presidente de la entidad italiana le dijo: él vive en la pampa sin límites, pero aquí hay reglas. Existen las normas y los reglamentos. Se equivocó. Se descargó al máximo dirigente de la Lazio, que ya había confirmado que demandará al entrenador y pedirá una indemnización que podría llegar a los 50 millones de euros. Bielsa es loco, pero yo soy más loco que él, agregó, confiando en una resolución favorable de la justicia. Tengo todos los documentos, y empezó a contar las cosas que le pidió Bielsa. Dice que entre ellos le pidió figuras que tenía que importar de Alemania, y le dijo: pero acá en Italia tenemos figuras italianas. No, pero las alemanas son mejores y además más caras. Necesito 5 celulares liberados porque tengo que hablar 3 veces por lo menos a Argentina. Necesito un hotel de primera, bueno, etcétera, etcétera. Y reveló las intimidades de lo que había pedido en un contrato, que además lo quería en dólares y que la conversión de euros a dólares lo pagara el Lazio, y que tampoco se hiciera cargo en ninguno de los casos de pagar impuestos en Italia el técnico argentino. Es la hora 7:14 minutos. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Revisando la historia, Miguel Ángel Lentino. Miguel, buen día a todos. Vos sabés que la vida de San Martín no fue un lecho de rosas, todo lo contrario. Y esto viene al caso porque en 1798 se produjo un combate naval entre la Dorotea, un barco, buque inglés, español, en el que estaba embarcado San Martín, y el navío inglés Lyon. Y este era un navío de 70 cañones, poderosísimos, y cae en manos de los ingleses. Es decir, se había perdido la mitad de la dotación del Dorotea, fue bombardeado hasta decir basta, y cayó prisionero San Martín junto con toda la oficialidad. Estuvieron 3 años, desde 1798 hasta 1801, prisionero de los ingleses. Estos son canjeados en 1801 y San Martín pasó a engrosar el regimiento de Valladolid. nuevamente en España. Pero fíjense que San Martín tuvo que luchar bajo las órdenes de hasta de Napoleón Bonaparte, de los generales españoles durante la Guerra Patria Española, y también tuvo que luchar bajo el comando de Beresford, inglés, porque las alianzas españolas de aquella época obligaban a luchar junto con el ejército ora francés, ora inglés. O sea que sirvió en realidad a los ejércitos francés, inglés y español. Pero no cabe la menor duda de que él, por familia, por convicción, luchó al lado de las fuerzas españolas hasta que decide trasladarse a América y luchar del lado de los criollos. Pero fíjense que la admiración que debe haber sentido San Martín hacia, por ejemplo, Napoleón Bonaparte, que supongo que en aquella época era el militar mejor dotado de Europa, y realmente creo que fue muy grande, porque gran parte de la biblioteca de San Martín son libros en francés. San Martín dominaba el idioma francés, y supongo que durante esa época de la captura forzosa debe haber aprendido muy bien el idioma. Pero vayamos a otra cosa. Me interesa hablar, por ejemplo, que un día como hoy figura en la historia oficial que nacía, ¿cómo se llama? Este muchacho, ay Dios, qué mal que ando, Agustín Álvarez, que la historia oficial reconoce junto a Joaquín B. González como fundadores en el año 1905 de la Universidad de La Plata. Y esto demuestra, sirve de ejemplo, cómo se tergiversa la historia, con qué facilidad aparecen personajes. El escudo de la universidad fue adoptado por la Asamblea Universitaria del 14 de febrero de 1897, es decir, 8 años antes de la fundación. Es decir, es el colmo de la previsión, ¿no?, que el escudo de una universidad tenga fecha de creación 8 años antes de la fundación de esa universidad. O sea, el colmo de la previsión, o esta fecha de fundación de 1905 de Joaquín B. González como rector y Agustín Álvarez como vice, es una gran mentira de la historia. Y vamos a ver cuál era la verdad. Esta la explicó detalladamente don Osvaldo Guglielmino, quien rescata la figura de Rafael Hernández, porque el 12 de junio de 1889 los senadores de la provincia de Buenos Aires, Rafael Hernández, acompañados por Emilio Carranza, Marcelino Aravena, Valentín Fernández Blanco, presentaron, lógicamente el ideólogo fue Rafael Hernández, un proyecto de ley para crear una universidad provincial en la ciudad de La Plata. La provincia de Buenos Aires la funda la ciudad de La Plata fue fundada en 1892, pocos años antes, y enseguida se resuelve crear la universidad. La propuesta de José Hernández fue aceptada por los 150 jóvenes del Colegio Nacional, del Instituto Argentino y de la Sociedad Literaria, que se movilizaron porque necesitaban una universidad, terminaban de pasar de un colegio. Bueno, pero no es la primera vez que se cuenta una historia y hay otra atrás, y cuando lo investigas, después llegas tarde para explicarle a la gente lo que creyó. Yo hoy hablé toda la mañana, cuando arrancamos, de la falsedad ideológica. Hay una falsedad ideológica instalada en la sociedad. Por eso vivimos un tiempo y un momento donde todos los días nos sorprende que pensamos una cosa de alguien y es otra, ¿no? Pero bueno, con Miguel, eso... la seguimos la próxima, ¿sí? Bueno, como no, será hasta la próxima. 721. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. En 1900, un día como hoy, nacía Enrique Cadícamo, el poeta y compositor de tangos argentinos. ¿Podemos hablar de él, Diego? Sí, te lo cuento después porque tenía preparada otra cosa en este momento, sí, que tiene que ver con nuestro acervo nacional. Sí, sí. Carlos Monbruno Campo, un grande del folclore, hoy cumpliría 120 años. Carlos Alberto Monbruno Campo, tal su nombre completo, nació el 15 de julio de 1896, falleció el 5 de junio del 62, director de orquesta, compositor, pianista y cantante, intérprete de música folclórica argentina, nació en la provincia de San Juan y se identificó con la música de Cuyo. Está considerado como uno de los precursores del boom del folclore producido a partir de la década del 60. Autor de canciones que integran el cancionero folclórico tradicional como la polca correntina Nendiver, que hizo junto con Osvaldo Sosa Cordero, y popularizó otras como la samba paisaje de Catamarca y las cuecas Las Dos Puntas y entre San Juan y Mendoza. A comienzos de la década del 50 tuvo un popular programa de música folclórica en Radio Splendid que se llamó Las Alegres Fiestas Gauchas, nombre con el que también era conocido su conjunto. Y para recordar a Monbruno Campo lo vamos a escuchar con su agrupación cantando La cueca Las Dos Puntas. Ahora y se va cuando Pachile me voy. El corazón contento, la chilena me espera. Late el corazón contento, una chilena me espera. Y cuando vuelvo de Chile, entre cerros y quebradas, late el corazón contento, pues me espera una cuyana. Late el corazón contento, pues me espera una cuyana. Nazarena, la rodaja sonadora va siguiendo recantora al compás de una chilena. Se hunden recias en la arena como si fueran espinas y van con sus puntas finas en firmes y toscos trazos escribiendo en dos retazos: ¡Viva Chile y la Argentina! ¡Viva! ¡Allá va! Chile. esto tiene que ver con la época de Perón y Baños del Campo, cuando los chilenos tenían otra preparación, otra forma, hasta que después llegó Pinochet, llegó Malvinas y llegó la traición, ¿no? Sí, porque hasta ese momento con Chile éramos cuasi hermanos. Bueno, ellos nunca nos consideraron así, ¿no? No, siempre nos envidiaron. Los folcloristas siempre se llevaron bien, eso sí se llevaban bien. Siempre nos envidiaron. Ahora, hoy por hoy, nosotros les llevábamos 60, 70 años de ventaja, hoy es al revés. Y vos fijate que aquí en la Argentina hubo muchos chilenos que fueron figuras. José Bor, Antonio Prieto, y sin embargo siempre hay como una envidia que nos separa. Bueno, pero la cordillera tiene dos puntas de cualquier manera, ¿no? En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Hablábamos que en 1900 había nacido Enrique Cadícamo, el poeta y compositor de tangos argentino, en una estancia que cercana a Luján, en Malcón, en la que su padre era mayordomo. Fue el décimo hijo de la familia de inmigrantes italianos y a los 6 años la familia lo traslada a Floresta. Tras un paso por Luján, en su juventud, allá por 1918, trabajó en el Consejo Nacional de Educación junto con Leopoldo Lugones, por ejemplo, y compuso con el seudónimo de Rosendo Luna, y Gardel le grabó 23 temas. Su primer tango fue Pompa de Jabón. ¿Lo tenemos, Pompa de Jabón? No, tenemos otro de los grandes temas de él, que tiene una historia muy muy divertida. Al mundo le falta un tornillo, Rubí, Tres Esquinas, Tres Amigos, Le he visto llorar, Almita Herida, qué sé yo, no sé, alguno de estos tenemos. Tengo La Casita de Mis Viejos, que es una hermosa versión. Ajá. Y que está dedicado a su amigo del alma, al que también le dedicó un libro, a Juan Carlos Cobián, que le escribió un libro en 1972, El Desconocido Juan Carlos Cobián, entre tantos libros que escribió don Enrique. Porque cuando la historia de La Casita de Mis Viejos es muy linda. Yo sentado con él todas las mañanas tomábamos café frente a Sadaí. Murió en 1999, a los 99 años, don Enrique. Se sentaba con su café, su ginebra y su cigarrillo. Y yo iba, no a charlar, a escucharlo más que nada. Y le preguntaba, y un día le dije, don Enrique, el tango La Casita de Mis Viejos me encanta. Y me decía, ah, sí, es una historia interesante. Dice, porque Juan Carlos, por Cobián, hacía 20 años que no iba a la casa de los padres, así que lo subí al auto y lo llevé para que se reconciliaran. Dice, a las 10 de la mañana, toda la ciudad sabía que Cobián estaba en la esquina de la casa de los padres. Y a las 2 de la tarde se levantó y dijo que se vayan a la. Nos subimos al auto y nos volvimos. Le digo, pero don Enrique, y el viejo Mucamo, y que lo conoció por la voz, la viejita, me dice. Y bueno, hijo, eso fue una licencia poética. Nacía Enrique Cadícamo. Barrio tranquilo de mi ayer, en un triste atardecer, a tu esquina vuelvo viejo, vuelvo más viejo, los años me han cambiado. Y en mi cabeza nieves grises ha dejado. Yo fui viajero del dolor y en mi andar de soñador no fijé mi mal de vida, pues cada beso lo borré con una copa. Las mujeres siempre son las que matan la ilusión. Vuelvo vencido a la casita de mis viejos, cada cosa es un recuerdo que se agita en mi memoria. Mis 20 abriles me llevaron lejos, locuras juveniles, la falta de consejos. Hay en la casa un hondo y cruel silencio huraño, y al golpear como un extraño me recibe el viejo criado. Habré cambiado totalmente que el anciano por la voz tan solo me reconoció. Solo a mi madre la encontré, de la puerta la llamé y me miró con esos ojos, con esos ojos nublados por el llanto, como diciéndome por qué tardaste tanto. Ya nunca más he de partir y a su lado he de vivir al calor de esta otra vida. Solo una madre nos perdona en este mundo, es la única verdad, es mentira lo demás. Vuelvo vencido a la casita de mis viejos, cada cosa es un recuerdo que se agita en mi memoria. Mis 20 abriles me llevaron lejos, locuras juveniles, la falta de consejos. Hay en la casa un hondo y cruel silencio huraño, y al golpear como un extraño me recibe el viejo criado. Habré cambiado totalmente que el anciano por la voz tan solo me reconoció. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. 7:33, 7.5 la sensación térmica, 8.9 la temperatura. Lentamente va girando la Tierra para ponerse frente a Febo y tener el sol. Esperemos que se vea durante el día de hoy. Auspicia la información para los hombres y las mujeres del campo argentino el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. www.ipcba.com.ar. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. Hola, Gastón. Buen día, Miguel. ¿Cómo te va? Bien, bien. Bueno, hay una información que tiene que ver con el Instituto Nacional de Semillas, que firmó un convenio con la Bolsa de Cereales de Buenos Aires para la realización de los análisis de granos de la soja proveniente de la campaña próxima, digamos, la que va a comenzar a sembrarse en esta primavera, la 2015-2016, en el marco de la resolución 207 de este año del propio INASER, el Instituto Nacional de Semillas, que estableció que la entidad oficial es la única que está autorizada en forma exclusiva a fiscalizar los granos ya cosechados. El gobierno establece que la Bolsa de Cereales va a recibir de los operadores de comercio y las cámaras arbitrales la información relativa a la soja cosechada por los agricultores a los fines de verificar el origen de la semilla que para la campaña que se está por comenzar a sembrar, y en aquellos casos en que se detecten inconsistencias entre el grano entregado y las declaraciones efectuadas, bueno, el INASER va a ser el que va a poder instruir sumarios y publicar las sanciones correspondientes según ese informe. De esta forma se terminó con el conflicto, al menos hasta la sanción de una nueva ley de semillas que el gobierno tiene previsto girar al Congreso en agosto próximo. Digo, el conflicto que, bueno, que tantas veces comentamos acá, desatado entre la multinacional Monsanto y los productores agropecuarios por la decisión de la empresa de cobrar un canon sobre la soja ya cosechada, utilizando métodos propios de la empresa para la detección de la soja transgénica intacta, que es la que estaba en cuestión. Este tema, bueno, fue motivo, recordamos, de protesta de los productores, de las entidades agropecuarias. Lo provocó en su momento que el ministro de Agroindustria, Ricardo Burgayle, resolviera, tras un acuerdo alcanzado con la empresa en pasado 23 de junio, que se estipulara que el INASER sea el único organismo estatal capaz de fiscalizar los granos y, en el caso de encontrar alguna irregularidad de la procedencia del producto, sancionar desde el Estado a la empresa. La conformación de una red oficial de análisis de semillas para evitar registrar fraudes con el uso de esta soja, se va a respaldar en la fuente, en un fuerte incremento de los recursos, el presupuesto del instituto, que días atrás se multiplicó hasta por 5 veces en distintos aranceles y servicios que presta, y el costo de inscripción de materiales en el Registro Nacional de Propiedad de Cultivares, esto es un tema muy técnico, pero bueno, es el registro de las variedades de semilla, fue fijado en 12.000 pesos para cada empresa que inscriba las nuevas variedades, un valor que subió un 150% más que la pasada campaña. Eso es un arancel para los semilleros, no tiene que ver con los productores. Así que bueno, de alguna forma se pone blanco sobre negro esta resolución que ya se había conocido hace un tiempo atrás, pero bueno, ahora digamos surge ya publicada en el boletín oficial y de alguna manera están dadas las reglas de juego para la próxima campaña, y bueno, se supone que ya no habrá lugar a discusiones, a peleas y a presiones por parte de las empresas para querer cobrar de alguna manera, de alguna forma unilateral. Así que bueno, habrá que ver, esto evidentemente es algo provisorio en el sentido de que lo mejor será la ley de semillas nueva que se dice que el gobierno la va a mandar al Congreso en el mes de agosto, pero bueno, una ley nueva va a demorar seguramente algunos meses más en ponerse en práctica, y esto de alguna manera pone un paraguas de cierta previsibilidad para la campaña que todavía no comenzó a sembrarse, pero ya se está comenzando a comprar semillas, a preparar toda la compra de insumos, y bueno, seguramente es bueno que se esté preparado para evitar cualquier confusión o cualquier laguna legal en la próxima campaña, para la cual no queda demasiado tiempo previo. Por otro lado, también en materia de leyes se busca sancionar una nueva ley de conservación de suelos. Esto tiene que ver con una presentación que hizo el INTA, el Ministerio de Ambiente y de Agroindustria. Los dos ministerios presentaron un diagnóstico de situación respecto de la sanción de la nueva ley de conservación de suelos y aseguraron que esperan que el próximo año haya una norma nacional de presupuestos mínimos. Esto lo dijo Miguel Taboada, que es director de suelos del INTA, brindó el primer diagnóstico sobre el tema en una jornada sobre suelos, y indicó que hay 60 millones de hectáreas en la Argentina de suelo de uso agropecuario, donde la mayoría se encuentra en la zona pampeana y donde además se duplicó el área sembrada y se cuadruplicó la producción agrícola en los últimos años, producto del avance de la deforestación y del reemplazo de las pasturas por los cultivos. En materia de consumo y ya de alimentos, en un tema más cotidiano y no tan técnico específico, hay un estudio sobre el consumo de bebidas en base a hierbas, las llamadas amargos serranos o similares, y da cuenta que la Argentina es una gran consumidora de este tipo de bebidas, pero en los últimos años es una categoría que se ha instalado en la mesa de los argentinos, son las bebidas a base de hierbas, que se está tomando a razón de 2 litros 300 centímetros cúbicos por año y por habitante. Este sector de las góndolas se ha frecuentado cada vez más, hasta el punto que este estudio lo surge que el 31% de los hogares argentinos en el año al menos una vez compran este producto y ponen una botella de este producto en la mesa familiar. Y fíjate vos que ahora los hipermercados hacen con marcas propias, sí, claro, hacen amargos para vender la marca de ellos. Sí, también, bueno, como en tantísimos productos que los supermercados invierten en marcas propias, que las venden más barato y compiten con productos de marca, ¿no? Bueno, ayer, yendo al tema de la rural, que empieza mañana a las 9 de la mañana, se va a abrir al público, ingresó el primer animal de la muestra, de los 4.500 animales que se espera que van a estar ingresando. Se trató de un ternero de 10 meses de la raza Angus. Así, bueno, se hizo la clásica foto, una cosa tradicional todos los años. Se estima que va a haber unos 1.200 bovinos, 1.000 aves, 400 equinos, 230 ovinos, caprinos y camélidos, 90 cerdos son los que van a participar de la muestra, que, como digo, va a arrancar mañana allí en el predio de Palermo. Por otro lado, también decir que en materia de girasol se estima que el cultivo se posiciona mejor para la próxima campaña, según las propias gente de la Asociación del Girasol Argentino, de Asagir, que disertaron ayer en un simposio en la localidad serrana de Tandil. Dice que estiman una mayor mi intención de siembra para la próxima campaña. Esto tiene que ver también con la cuestión vinculada a la quita que ya de retenciones que tiene este cultivo ya desde el año pasado, ¿no? Bueno, con una jornada muy fría, con lluvias, con un invierno que parece que quiere quedarse un rato, ¿no? Y todavía estamos en pleno desarrollo el invierno, sí, sí. Así que va a haber que esperar así por lo que menos. ¿Te compraste los esquíes para ir a la zona nevada? A la zona nevada no, no me voy a comprar ningún esquí, porque ¿dónde tendría que ir a esquiar? Porque hubo lugares que faltaba nieve y cayó ayer un metro de nieve. Mira vos, por ejemplo. O sea que por lo menos van a salvar las vacaciones de invierno. Ah, claro, bueno, si son zonas de esquí, por supuesto, sí, sí, sería bueno para que tengan público, ¿no? Las zonas de esquí. Bueno, las pistas de esquí. ¿Cuánto tiempo hace? ¿Un 9 de julio nevó en Buenos Aires? ¿Cuánto hace? En 2007. Fíjate vos. Fue en 2000, hace 9 años. ¿Cómo se pianta la vida? Ese. Mejor ni te pregunto más nada. Gastón. Sí. Lo del ternero este, que es de un productor relativamente chico, es casi un premio, casi un Guinness, porque pesa 450 kilos este ternero. Sí, por 10 meses es un peso es alto. Es un peso alto. Sí, sí, tenés razón, es verdad. No me había percatado el dato. Sí, no sé por qué será tan grande el animal. ¿Cómo lo habrán alimentado? Con suplementos, seguramente. Sí, seguramente, sí. Los animales de cabaña que de concurso tienen una alimentación especial, sí, sí, sí. No es un animal que está pastando, aunque también consume pasto, pero es un animal cuidado. Que está... Sí, pero de fardo le dan el pasto. Sí, sí, también, sí, sí. Pero sí, probablemente tenga una alimentación pero especial. Pero me asombró el quilaje, ¿viste? 450 sí, kilos de ternero, no. Digo, ¿vos no viste la película esa, Los chicos crecen? Sí, Los chicos crecen. Sí. Un estreno. Pero además de una estancia chica, no es de un productor muy grande. Sí, bueno, sí. Buen fin de semana. Gracias, Miguel. Digo, será hasta el lunes. Buen fin de semana. Auspicia este programa... carneargentina.org.ar, la nueva página sobre nuestra mejor carne, desarrollada por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. www.carneargentina.org.ar. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Agencia de Lotería Oficial, La Nueva Herradura 2. La Nueva Herradura 2. Culón Surmed, esquina a Rosarena, en Tapiales. En Matanza, juegue legal. Juegue legal. Todo el ascenso, todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Sabés qué es esto, Daniel? Te escucho. Un video del viejo estadio de Chacarita. El viejo estadio de madera, sí, señor. Se fundó un día como hoy, de 1945, en un partido con Lanús. El de tablones, el de madera. Sí. Después que habían querido contratar un hermoso estadio que tenía Colegiales en Villa Martelli, Colegiales no se lo quiso alquilar a Chacarita, y entonces... se movieron influencias políticas. ¿Y sabés lo que pasó? ¿Qué pasó? Le abrieron una calle al medio al estadio de Colegiales y se tuvo que ir a Munro. O sea, Chacarita dijo, no juego yo, no juegan ustedes tampoco. Uh-huh. Así es la vieja historia de estos clubes que nacieron uno enfrente al otro. O sea, que ahí las sedes estaban uno enfrente al otro. Claro, sí, señor. Bueno, lo cierto y lo real es que hoy es el aniversario de del viejo estadio de Chacarita, así que saludamos a los funebreros que están escuchando. Porque ahora tienen su estadio de cemento y demás, pero esos tablones, si hablaron, contarían historias. ¿Seguro? Del Oso Díaz, del Ruso López, qué sé yo, de Brucker, de Campana, de Busico, de tantos y tantos que pasaron por ahí, ¿no? Exactamente, de los campeones del 69, ¿no, Miguel? Aparte campeón, claro. Claro. Aparte campeón, el campeonato lo logró en la cancha de Racing con River. Claro, bueno, pero ese equipo jugó en esa cancha. Sí, sí. Miguel, y ayer cumplió 102 años... Defensores Unidos de Zárate. Sí, lo dijimos. Bueno, para el amigo que debe el asado, de así de hincha de Flandria, confirmado Facundo Meliviso como segundo refuerzo del canario de Jauregui. Pero no le doy tanta información hasta que no comamos la asado. Ya había llegado Gustavo Toranzo, perdió un amistoso 3-0 con Arsenal, los suplentes empataron 0-0. Armenio busca arquero, suena Gastón Monzón, aquel que atajara en Huracán. El lunes se van de pretemporada a Concordia. En Tristan Suárez se confirmó la llegada de Lapi Castro, Adrián Castro, de último paso por la Ferrer. Italiano también busca un arquero, en este caso suena Nicolás Peranic. Hay que decir que Ricciardelli, el nuevo arquero de Claypool, hablando de arqueros, que Dalmine, que había perdido con Independiente, ayer perdió con Independiente de Chivilcoy. Los titulares empataron 0-0, los suplentes perdieron 1-0. Nahuel Pansardi es el octavo refuerzo de Estudiantes de Caseros. Jonathan Recchia, que dejó Talleres de Escalada, está muy cerca de Liniers de Bahía Blanca. Se confirmó la llegada de Ezequiel Barrio Nuevo luego de algunas idas y vueltas al Magro. Hay que decir también que Daniel Trapito Vega tiene todo acordado por ahora de palabra con Talleres de Escalada, que asumió y dirigió la primera práctica el Indio Ortiz en Atlético Paraná. Decir que Fénix le ganó a un equipo de libres, jugaron en Jeva, 3-0. Decir también que el arquero, otro arquero, Pablo Recochea, el nuevo arquero de Argentino de Merlo, que ayer Atlas y Estudiantes de La Plata viajaron en el mismo vuelo, ya están en Salta, van a jugar por Copa Argentina, transmite TIC Sport el sábado 17:10. Estudiantes va a poner todos los delanteros. Y ayer hablábamos en vivo con David La Rosa, ni bien llegaron a Salta, y perdieron las valijas. No encontraban dos valijas con la indumentaria del plantel. Alguien dijo, las tiene López, las valijas. Algún vivo por ahí. Pero bueno, no encontraban dos valijas con la indumentaria de Atlas. Ni bien llegaban al aeropuerto, ¿no? Masur finalmente renovó con Ferrocarril Oeste. Pero Miguel, te quería contar esto. Anoche hicimos una nota a Marcelo Achille. Yo siempre estuve un poquito distanciado de Marcelo Achille. Nunca tuve buena relación, pero anoche le hacíamos una nota porque sabíamos que estaba desconforme con el tema de esto que dicen llamar Superliga. Y él me decía, mira, yo tuve que votar porque se votó en general, pero yo estaba en contra, no estaba a favor. Esto es un maquillaje, me decía de manera muy coherente Marcelo Achille, el mismo nombre y es un maquillaje. Yo lo había estudiado mínimamente un año más, de 6 meses a un año me hubiera quedado entre todos a estudiarlo, y después que salga, esto va a ser una brecha mucho más grande entre los clubes grandes, valga la redundancia, y los chicos. Te reitero, voté en general. ¿Vos escuchaste las declaraciones del presidente de Boca en las últimas horas? No. Esperemos que haya una oferta que supere nacional e internacional. Lo que te había dicho de Turner. Vamos a licitar el fútbol. Sí. ¿No? ¿Te acuerdas lo que te dije? Sí. Los derechos internacionales los compraron los chinos, van a venir los chinos. Miguel, ¿y sabes qué le decía a Marcelo Achille anoche? Ojalá no nos tengamos que arrepentir. Dice, yo pude meter alguna grajeita porque hubo algunos cambios en el punto de estatuto, pero dice, la verdad, voté en general porque se votó en general y no en particular, pero voté a favor, en contra de mi propia voluntad. Esto es un maquillaje, es el mismo campeonato. Me hubiera gustado seguir estudiando el tema mínimo de 6 meses a un año. La verdad que no estoy conforme. Después sí habló de que está muy contento con el histórico triunfo de Defensor de Belgrano en Salta ante Atlético Tucumán, el pase a la Copa Argentina, pero bueno, Jean María votó en contra. Aquí lo que decía anoche, igual hay 13 puntos que la FIFA no está de acuerdo, y se vienen, van a volver a discutir el tema, más allá de que ya está aprobado, van a volver a discutir el tema de varios puntos de este nuevo campeonato que se viene, con el nuevo nombre, que lo único que tiene de nuevo es el nombre, pero después es todo igual. Así que vamos a ver cómo sigue la cosa. Hay malestar, muchos no te lo dicen al aire, pero te lo dicen fuera de micrófono, así que vamos a ver qué pasa. Colombini está muy cerca de Atlanta, el ex jugador de Almagro, Ignacio Colombini, que fuera jugador de Racing, y Miguel, también hay que decir que Talleres de Escalada perdió dos amistosos, tanto los titulares como los suplentes, 1-0 ante Cañuelas. Es decir, también que Guillermo Brown de Puerto Madryn confirmó la llegada de Román Estrada, de último paso por Douglas Hayes de Pergamino, y de Federico Castro, de último paso por Santa Marina de Tandil. Este sábado, si el tiempo lo permite, amistoso, Defensores de Belgrano Italiano, Barraca Central, Deportivo Merlo. Hay muchos partidos programados para Barraca Central con Villa Dálmine. Deportivo Merlo con Old Boys en Floresta a partir de las 9 de la mañana. Hay muchos partidos programados para este sábado por la mañana. El clima no es el mejor, el pronóstico tampoco. Ojalá cambie el tiempo y se puedan jugar, Miguel, de cara a lo que va a venir. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Carbone. Un día como hoy nacía en Montevideo, Uruguay, José Enrique Rodó. Su nombre verdadero era José Enrique Camilo Rodó Piñeiro y nació el 15 de julio de 1871. Falleció en Palermo, Italia, el 1 de mayo de 1917. Escritor y político uruguayo, sus obras señalaron el malestar funicular de hispanoamericano con un estilo refinado y poético, típico del modernismo. Fue el creador del arielismo, una corriente ideológica basada en el aprecio por la tradición grecolatina. Nació en una familia de la alta burguesía uruguaya y aprendió a leer a los 4 años. Desde entonces, y con la ayuda de su hermana que le enseñó a leer, fue un apasionado lector. Su desempeño en la escuela era flojo, no le interesaba mucho la escuela, solo le gustaba la historia y la literatura. En 1882 debió pasar al plano siguiente y pasó un colegio oficial, por lo que la familia tuvo problemas económicos y su padre, con algunos negocios mal hechos, perdió su fortuna. Y debido a la muerte de su padre, a los 14 años estaba trabajando como ayudante en un estudio de escribanos. Desarrolló una faceta periodística y desde 1895 publica poemas y artículos suyos en periódicos y algunos artículos dedicados a la crítica literaria en la Revista Nacional de Literatura y Ciencias Sociales, que funda en 1895 con otros intelectuales uruguayos. En el 96 publicó 2 ensayos, El que vendrá y La novela nueva, que después publicaría en 1897 con otros artículos con el título de La vida nueva. En esos ensayos se propone analizar algunos aspectos que contribuyen al sentido de malestar prevaleciente en su época. Nunca terminó sus estudios universitarios, pero en 1898 su fama de escritor y pensador era tal que lo nombraron profesor de literatura de la Universidad de Montevideo, hoy Universidad de la República, aunque no era un profesor realmente. Ingresó a la vida política en el Partido Colorado de José Batlle y Ordóñez y después, como no se llevaba bien, renunció. Llegó a ser diputado de Montevideo en 1902, renunció en 1905, desilusionado con la realidad política de su país, y en 1907 vuelve a la política y es elegido 2 veces diputado nacional, en 1908 y en 1910. Dejó la política, se puso a escribir sobre liberalismo y jacobismo sus ensayos, signados por la defensa del americanismo y la crítica a la cultura norteamericana, que tuvieron extraordinaria difusión, sus libros con los títulos de Motivos de Proteo, Ariel y El Mirador de Próspero. Murió abandonado por propios y extraños en un hotel de Palermo, Sicilia, cuando se desempeñaba como corresponsal de la revista argentina Caras y Caretas. Sus restos fueron trasladados a Montevideo en 1920 y su tersa prosa y su agudo pensamiento ha influido sobre generaciones de toda América. El movimiento latinoamericano de la reforma universitaria, que se inició en 1918, considera a Rodó como uno de los maestros de la juventud. Murió el 1 de mayo de 1917, a los 45 años, en Palermo, Italia. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Faltan 3 minutos para las 8 de la mañana, 8 grados 9 décimas la temperatura. Hay una visibilidad muy escasa en la ciudad por bancos de niebla, así que conduzca con cuidado. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. El calendario católico es San Buenaventura y Santa Rosalía. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y hoy. En 1770 nacía Juan Antonio Álvarez de Arenales, un militar español que se integró después a la causa americana. José C. Paz puede. José C. Paz crece. José C. Paz, gestión Mario Ishii, un proyecto ganador. En 1816 nacía Juana Manuela Gorriti, diríamos la primer periodista, quizá mujer, narradora y escritora del país. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. En 1945 debutaba en la primera de River Plate Alfredo Di Stéfano. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Noticias de las 8. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Mientras por el mundo da vuelta la noticia de lo de Niza, los heridos graves todavía no se han salvado de fallecer y dicen que hay 10 en estado de gravedad y 84 contabilizados fallecidos. Grupos terroristas que han golpeado en Turquía, en Bangladesh, en Bélgica y hasta en ciudades de los Estados Unidos han agitado un mundo que no encuentra cómo ponerle coto a la violencia humana. El presidente de la Nación ahora dice que hay que esperar 5 años para superar la crisis energética. Es evidente que durante el kirchnerismo no se hizo nada. El Sindicato de Luz y Fuerza de la capital hizo una carta abierta a las empresas eléctricas y dice: durante estos años la Secretaría General intensificó su diálogo para que nunca se interrumpa que además requiere una fuerte maduración, porque se trata de hacer coincidir una necesidad con el momento oportuno para expresarla. Los dirigentes y militantes de base van elaborando sus propios tiempos, durante los cuales la coincidencia de los objetivos toma cuerpo en el mensaje para que la gente espera. Ahora este mensaje encontró forma y hasta los más sordos tendrán que escucharlo. No más ajustes. Este ajuste, que no supo de ninguna consideración social, privilegió los negocios de los mercados eléctricos por encima de la gente. La extensa solicitada la firma Rafael Mancuso, secretario general del Gremio de Luz y Fuerza de la Capital, otrora en la mesa sindical kirchnerista. Ayer en Ferro, Moyano se despidió después de estar 12 años al frente de la CGT, pero el Congreso extendió a una comisión normalizadora las actuales autoridades para que el 22 de agosto hagan entrega del mandato en la unificación. El Vaticano dice que el monasterio está inscripto pero sin el aval. Se refiere a lo que inventó Dimonte. Secuestraron 400 cheques vinculados a los hijos de Lázaro Báez y están bajo investigación. Telecom promete invertir 40 mil millones de pesos en 3 años. El titular del INDE, Todesca, dijo que los aumentos de los privados y la falta de escrúpulos de los empresarios es la que varió todos los precios. En Brasil nombraron nuevo titular como presidente de la Cámara de Diputados con apoyo opositor. Es Rodrigo Maia, 46 años, y Temer no lo quería, pero tuvo el respaldo del PT y del Partido Comunista de Brasil. Hay una demanda que se hace pública en Haití contra los cascos azules que embarazaron a varias mujeres de aquel país. Piden que se hagan cargo de los hijos y los mantengan. Cuatro minutos pasaron de la hora 8. El dólar volvió a subir 15 pesos, cerró ayer. Mientras Clarín hace un escándalo con los casi 5 millones de dólares encontrados en Florencia, el diario oficialista Ámbito Financiero pone en tapa: Flor K tenía dólares 4.600.000, que informó Cristina, como diciendo que no había ninguna novedad. Y en la volanta de la información dice: sin sorpresa, lo que deben explicar ahora es de dónde salieron los 5 millones de la presidenta que puso en la cuenta de su hija. En Wall Street hay récords de ayudas por bancos. Los resultados de la JP Morgan fueron determinantes y también incluyeron los datos de la economía de Estados Unidos, y entonces ahora dicen que quieren ayudarnos. El Dow Jones, como las cotizaciones de los papeles norteamericanos que hacían temblar algunos bancos, fueron sostenidos desde Wall Street. En el Tigre, donde festejaron la ley de las pymes, estuvieron Sergio Massa, Pichetto y apareció Aval Medina. También la gente de Bocio, y se habla de la fusión de todos esos sectores detrás de la candidatura de Sergio Massa a la senaduría de la provincia de Buenos Aires. el deporte por Belgrano. En River, Álvarez Balanta, el colombiano, firmó ya su contrato con el Basel de Suiza. Por Jorge Moreira, el paraguayo lateral del Libertad de Asunción, River paga 2,5 millones de dólares. Mañana en Orlando, último partido amistoso de la pretemporada del tramo de Estados Unidos. Vuelven los titulares para enfrentar al Sevilla de España, que llega allí para jugar su primer amistoso de pretemporada. En San Lorenzo, en adhesión al 80 aniversario del Social y Deportivo Municipal de Guatemala, se presenta el Ciclón el próximo domingo, tercer y último amistoso. En su pretemporada en Centroamérica, van a jugar entonces contra el Social y Deportivo Municipal. También aparecen en San Lorenzo este domingo los titulares. Hay algunas dudas todavía en la formación. Podría reaparecer el volante Néstor Ortigosa. Se anuncia con Torrico, Buffarini, la duda Angeleri o Colochini, Matías Caruso, Mas, Belucci, la duda Mercier, Huortigosa, Parriento, Ceruti, Sebastián Blanco y Nicolás Blandi. Nueva victoria del equipo azulgrana, dirigido por Leandro Planas, que compite en el torneo de futsal. En este caso, partido pendiente de la quinta fecha, le ganó a Barraca Central por 9-5. El próximo partido del futsal de San Lorenzo, el domingo de local ante Hebraica. Amistoso de pretemporada, dos tiempos de 30 minutos en Sarandí. Arsenal de Sarandí le ganó a Flandria 3-0. Gonzalo Jiménez, Sebastián Sánchez y un ex Flandria, Franco Costa, marcaron los goles de Arsenal. 3-0 en la victoria sobre el Canario. Entre los suplentes, empate 0-0. Se reanuda hoy la Copa Argentina a las 17:30, Estadio de Sarmiento de Junín, dirige Fernando Echenique. Juegan Rosario Central y Villa Mitre de Bahía Blanca. En Central, el técnico Eduardo Coudet prepara todos los titulares, incluso a los recién llegados Marco Torsiglieri, que viene del Morelia mexicano, y Mauricio Martínez, procedente de Unión de Santa Fe. Central va con Sosa, Salazar, Burgos, Torsiglieri, Villagra, Montoya, Musto, Mauricio Martínez, José Luis Fernández, Giovanni Lo Celso y Marco Rubén. Por Villa Mitre, dirigido técnicamente por Sergio Prisianuk, se anuncia Arias, Dietrich, Alan González, Héctor González, Daniel Romero, Formigo, Catónico, Chiarini, Mugabure, Manchado y Juan Pablo Zárate. La Copa Argentina estará continuando el día de mañana a las 17:10 en el Padre Martearena de Salta, con arbitraje de Ramón Guaymas, Estudiantes de La Plata con Atlas. El ganador de la llave central con Villa Mitre se va a enfrentar en 16avos con Atlético Rafaela, y el ganador de Estudiantes con Atlas, con el que surja de la llave Sarmiento de Junín con Los Andes. Mañana, 17ª y última fecha del Super Rugby, los Jaguares de Argentina cierran su participación en Vélez. A las 18:40 reciben a Lions de Sudáfrica, que llega con suplentes, ya clasificado para los cuartos de final. Aunque si gana el equipo sudafricano, será el primer clasificado en el orden de la fase regular. El equipo argentino con dos cambios, el hooker Julián Montoya y el tercera línea Javier Ortega Tecio, van a ingresar por Agustín Crevi, recibió un fuerte golpe en el partido pasado con Highlander, y también por Pablo Matera, que tiene una contractura cervical. En el boxeo, la invicta Pergaminense Anaí Esther, la Indiecita Sánchez, 13 peleas, todas ganadas, 6 por nocaut, se presenta hoy para defender su título mundial superpluma de la Federación Internacional de Boxeo. Va a enfrentar a 10 rounds a la santafesina Tamara Núñez. Combate central de la velada a llevarse a cabo en el Club Comunicaciones de Pergamino. En Copa Davis, la serie Argentina-Italia va a arrancar finalmente a las 9 con el partido entre Federico Del Bonis con Andrea Seppi. Después, en el segundo punto, Juan Pico Mónaco contra Fabio Fognini. A punto de comenzar en el ATP 250 de Bastad, el rosarino Facundo Báñez con el español Fernando Verdasco. Challenger de Poznan en Polonia, final del primer tiempo, el primer set, el entrerriano Agustín Velotti le ganó el tramo al español Jordi Samper 6-2. 8 de la mañana, 10 minutos, 8 grados 9 la temperatura, 7.5 la sensación térmica. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Miguel. Señora. Bueno, en las últimas horas el juez Ercolini dispuso abrir las cajas de seguridad de la hija de la expresidenta Kirchner, y esto fue en el marco de la investigación de la causa OTESUR. Pero hay un partido, el partido GEN, que viene y denunciando este tipo de cosas de la ruta del dinero acá hace tiempo. Y tenemos en línea a Sergio Abrevaya, él es dirigente del partido GEN, presidente de Capital Federal, así que ya lo tenemos en línea. Miguel Ángel de Rensis lo saluda en este momento. Hola Abrevaya, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que hay una conferencia de prensa en Margarito, ¿no? Sí, a las 12, una conferencia que explica un poco la situación de las causas y, por supuesto, incorpora esta novedad que ocurrió ayer, ¿no? Acá nomás, que es se encuentra finalmente 4 millones y pico de dólares en una de las cajas, la otra vacía, ¿no? Así son las noticias. Que demuestra que, en realidad, Margarita no estaba errada que eso existía. Acá la discusión original era si esta era la plata declarada o no. Este era el tema central del planteo de Stolbizer, que entendía que no. Es decir, nosotros habíamos visto que los plazos fijos de Néstor Kirchner en su totalidad no estaban declarados por Cristina y Máximo como funcionarios públicos, y que en diciembre desapareció una cantidad de dinero de esos plazos fijos y que podían haber sido estos 4 millones de dólares. Cuando uno se para frente a las cosas que todos los días aparecen, uno dice, bueno, a ver, ¿en qué momento la judicialización de la política comenzó? Y yo recuerdo haber dado una conferencia desde cada uno de nuestros ángulos de pensamiento político con Margarita, en Morón, justamente durante el gobierno de Cristina, en una biblioteca, cuando a ella la estaban por llevar a la justicia, acusada no sé de qué cosa, tratando de llevarla la política a hacerla una causa judicial. La vida cambia, la rueda gira, y hoy ella acusa a quien en su momento buscaron detenerla en su metier político. Cuando uno vive estos momentos y estas circunstancias, dice, ¿por qué los argentinos vivimos todo el tiempo así? ¿Y por qué no somos capaces de construir en las coincidencias un país diferente? ¿Qué nos pasa, Sergio? Porque cuando uno se para frente a la mirada del mundo entero, dice, pero ustedes tienen todo para ser felices y viven peleándose. Bueno, a ver, el primero hay un problema en la Argentina muy grave, y que por supuesto está mucho más arraigado en la dirigencia tanto política como empresarial, que es la corrupción, ¿no? Que tiene que ver para mí con una pérdida o una falta de sentido de comunidad, porque la corrupción existe en todo el mundo, no es que no existe. Lo que no hay en la Argentina es sanción. Claro, y además existe la sanción social y tiene peso la sanción social en otras comunidades. ¿Por qué? Porque hay valor de comunidad, la importancia de que somos todos, necesitamos que la plata que pagamos vaya a escuelas, vaya a vivienda, vaya a esto, y entonces en cuanto uno hace eso y lo enganchan, enseguida va a la justicia y va preso, ¿no? Es decir, hay un sentido de comunidad muy fuerte en la cultura. Y en los, yo creo que de Menem para acá eso fue destruyéndose, ¿no? Es un largo proceso en realidad, no solo empieza con Menem, pero de Menem para acá fue muy fuerte el individualismo, y lo mismo ocurrió con Cristina desde otro lugar, que era desde la confrontación, ¿no? Y es todo en definitiva resultado de una mirada absolutamente individual. Y lo que te queda cuando eso es así es, bueno, llevar a la justicia los casos como estos, ¿no? Es decir, porque el se extiende tanto, como vimos con López, que no te queda otra que ir a la justicia. El hecho que vos recordabas es porque cuando Margarita inicia una de las causas, no me acuerdo si es Otesur, cuando simplemente dice, yo no la denuncié a Cristina, denuncio la situación de Otesur, yo no sé si vos recordás ese momento, creo que era un diputado del Frente para la Victoria, le hace una denuncia a Margarita por enriquecimiento ilícito, que se descubre que no tiene nada y entonces no tiene fundamento y se cae la causa, ¿no? Entonces, hay una diferencia entre la apretada judicial que fue esa, y podría recordar otra de mi amigo personal y de quien fui su abogado en la primera etapa, Enrique Olivera, ¿no? Vos recordarás. Toda una campaña de desprestigio y no era. Y no era. Fue el único caso que pudo probar, que es muy difícil, que no tenía las cuentas en el exterior, porque en aquel tiempo, y todavía hasta hoy, los bancos, si no sos cliente, no responden, ¿no? Entonces, bueno, pero finalmente se probó y hubo varios arrepentidos firmando su arrepentimiento en el juzgado. Pero ya el daño estaba hecho, ¿no? Esos fueron Néstor y Cristina, los que hicieron, era todavía presidente Néstor, los que hicieron esa jugada. Bueno, y como vos decís, terminaron presos de ellos, pero con una realidad, que es que hay una cantidad de dinero que viene siendo inexplicable desde Santa Cruz y que sigue siendo inexplicable y continúa siendo inexplicable, ¿no? Que son los bienes, las propiedades que se las alquilan los propios contratistas, los millones de dólares que están en cash, que circulan de un lado al otro, y en plazos fijos, en pesos. Es decir, hay una cantidad de dinero, de patrimonio, que resulta inexplicable después de 25 años de función pública, o 30 años de función pública, ¿no? Vamos a hablar un poco de política. Están caminando juntos, no quiere decir que terminen juntos. Sergio y Margarita, Sergio Massa y Margarita Solvicer, en función de algunas coincidencias. Cuando ayer Sergio estuvo en Tigre acompañado de Pichetto, de Abel Medina y demás, desde el GEN, ustedes cuando ven que algunos que estuvieron siendo parte del gobierno anterior lo pueden llegar a rodear a Massa, ¿estarían dispuestos igual a acompañarlo o a hacer una alianza con Massa? A ver, el problema no es que hayan pertenecido al gobierno anterior, porque hay mucha gente... Sí, claro, que trabajó honestamente. Claro, entonces no está mal, hay gente incluso intelectualmente muy valiosa. No, pero sí quizás de lo que estás diciendo, si él se acerca a la interna del peronismo. Ahí sí, para nosotros es mucho más difícil concordar, porque es una interna que te fagocita y que tiene otra lógica absolutamente diferente, ¿no? Que tiene que ver con la Liga de Gobernadores, con los intendentes del conurbano. Los intendentes, sí. Es decir, es otra lógica que no tiene nada que ver con una agenda que hoy sí estamos coincidiendo y muy fuertemente con Massa, que es que tiene temas muy concretos. Esa agenda tiene, por ejemplo, el tema pymes. Viste que estuvimos impulsando eso. Margarita trabajó con Massa en el impulso de esa ley de su autoría de pymes. Ahora mismo estamos empezando a trabajar con las pymes. ¿Cuál es la legislación que necesitan para poder desarrollarse? Porque las pymes son el 80% del trabajo en la Argentina, así que es fundamental el desarrollo de ese sector. Por decirte un tema, ¿no? Lo mismo ocurrió con una serie de leyes que desde la oposición se corrigieron, que enviaba el Poder Ejecutivo, como fue desde los holdouts hasta el blanqueo. Y en eso han trabajado juntos. Es una oposición que colabora con el gobierno en las cosas que cree que necesita para seguir adelante y le marca la cancha lo que cree que está mal, como las tarifas. En la ciudad, el GEN, ¿cómo jugó la última elección? En la elección de la ciudad nosotros fuimos solos, fuimos con progresistas, me refiero, y con el otro sector de progresistas, que es Tumini, perdimos, por supuesto. Una parte de progresistas, que es el socialismo, Roy Cortina fue con Eco, y nosotros no acompañamos. ¿Te acuerdas que era UNEN originalmente? Porque se definía muy claramente como una colectora de Cambiemos, ¿no? Cosa que resultó, la actualidad lo demuestra. Y ahora, en la ciudad, digamos, donde evidentemente da la sensación que el actual embajador de Macri en Estados Unidos volvería para pelear ese espacio, no se sabe si esto va a ser así o no, si va a pelear una senaduría o qué va a pasar, pero da esa imaginación, uno dice, bueno, aparte de eso, me parece que aparte del PRO no hay una construcción firme de ninguno de los sectores políticos de la capital. ¿Ustedes qué observan allí? No, sí, totalmente, creo que tenés razón, y la vocación nuestra es construirlo. Creo que lo que sucedió, porque esto, vos preguntaste por la ciudad, nosotros lo sufrimos en ciudad y en nación, sufrimos una levantar una postura muy clara, de mucho contenido, de lo que había que hacer, pero era un momento de opciones más ligadas a que no esté este, que esté el otro, y bueno, las ejecutivas son así de brutales, ¿no? Falta ese espacio en Nación y falta ese espacio en la ciudad. Y hoy, yo no sé si esa especulación electoral de Lustó la va a cumplir o no, es decir, si vuelve para ser diputado, porque senadores no se eligen en la ciudad, o si se va a quedar y va a ir el radicalismo dentro de Cambiemos, como en todo el país, digamos. No sé si lo va a cumplir. Lo que sí me parece a esta altura es que son parte de lo mismo, digamos, y que en todo caso es una especulación electoral. Y nuestra aspiración es que la gente se dé cuenta de eso, de que es una colectora más. Basta recordar lo que pasó en la legislatura hace poco tiempo. La votación de la ley más importante del gobierno, que era la agencia de bienes, que nosotros creemos que es un disparate, por la venta, para autorizar la venta de bienes de la ciudad, bienes públicos, para emprendimientos de construcciones. De hecho, ya se vendió el mercado de plata, el viejo mercado de plata. Así es, pero ahora viene la agencia que han votado es para todos los demás bienes que van desde Núñez hasta el centro, es decir, pasando por River. Puede pasar cualquier cosa. Arrancaron con tiro federal. Bueno, está el tiro federal que se paró, pero está ahí en la carpeta. Sí, no, la ley se aprobó, ¿eh? La venta se aprobó, pero se paró el momento, sí, de la venta. O sea, exactamente. Está autorizado, pero no se hizo. Exactamente, pero la ley se aprobó. ¿Y por qué te insisto que la ley se aprobó? La ley se aprobó gracias a los votos de Lustó y el radicalismo. Entonces, porque el peronismo ya lo había votado dos veces, ¿no? Me refiero al Frente para Victoria. Esta vez, la segunda vez se partió en la legislatura y los otros votos los puso el radicalismo y los diputados de Lustó. Entonces hay un compartir en una agenda muy escabrosa que los une, por supuesto. Aunque no sea un tema tuyo, porque vos sos de la capital, pero fíjate que en Vicente López, por ejemplo, ustedes tienen una particularidad, tienen una construcción hecha, y por otro lado, se dio el caso de que Enrique García, después de estar casi 30 años, 25 años largos al frente como radical del distrito, fue el candidato del Frente para la Victoria en las últimas elecciones y perdió frente a Jorge Macri. Ustedes ahí tienen una construcción, pero el radicalismo quedó huérfano. Da la impresión también que en la interna del GEN y los viejos radicales se puede llegar a dar, porque algunos quieren entrar por el lado de más, otros quieren entrar por otro lugar. Es decir, ¿cómo se imaginan ustedes que puede pasar la construcción entre un peronismo que lo pueda asfixiar a Massa y un radicalismo que lo pueda asfixiar a GEN? Bueno, es buena la pregunta, porque además en el camino quedan los radicales que no quieren estar por razones de poder o de especulación, claro. Y que quieran ser representados por principios, como es el caso de Margarita. Pero bueno, el tema es que para el GEN hacia adelante lo que es seguro es que no podemos ir solos, es decir, no podemos construir una idea de que podemos gobernar si no es mostrando que podemos ir con otros. De hecho, lo de Massa tiene que ver con eso, tiene que ver con poder demostrar que puedes ir con otros. Así que hay que ver cómo avanza, es decir, no está claro cómo resulta, si Massa termina realmente de esa manera, si el radicalismo, que como vos bien decís quedó huérfano, decide localmente hacer una jugada de para Vicente López, si vale la pena, que puede suceder, y entonces se hará. Nuestro referente ahí es Horacio Alcuaz, que ha sido diputado nacional, es muy reconocido. Claro, pero el Tatito González, que viene del radicalismo, también coquetea, ¿no? Bueno, habrá que ver si es posible formular eso, ¿no? Yo entiendo que existen posibilidades locales, sobre todo en casos como los de la provincia de Buenos Aires, que es un lío. Ahora, la ciudad de Buenos Aires es distinto, ¿no? Es decir, las construcciones locales en el distrito Vidriera del país son de carácter regional, ¿no? La ciudad es como una provincia completa, es como si vos dijeses, vas con el radicalismo en la provincia de Buenos Aires, que no va con Cambiemos. No es posible. Bueno, esto es lo mismo en la ciudad. Así que hay realidades, es cierto, muy locales, y pueden suceder, no sabemos si van a suceder, pero de todas formas arriba la boleta, como se dice usualmente, tiene a Margarita en un lado y a Cambiemos en el otro, ¿no? Y eso hay que ver los dirigentes cómo lo resuelven, si quisiesen ensayar algo extraño. Por eso creo que este no es un año de discusión de electoral, es muy difícil saber cómo se va a resolver, pero sí es el año de construcción de la política, ¿no? Porque además me parece que según cómo se construya es como se puede proyectar después para la presidencial, porque evidentemente esta es la base de un arranque de frentes, de alianzas, de como quieran llamarlo, de conjunciones, de coincidencias, aunque haya diferencias en otras cosas. Abrevalla, queríamos charlar contigo para hablar un poco del GEN, de esta conferencia de prensa que va a ser hoy Stolbizer. Bueno, veremos cómo se desarrolla todo. Bueno, sí, muchísimas gracias. Hasta siempre. Sergio Abrevalla, presidente del GEN de la Ciudad de Buenos Aires. Gestión Mario Ishii, un proyecto ganador con el respaldo del pueblo. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Está nublada en la Ciudad de Buenos Aires, lentamente los bancos de niebla se van levantando, pero muchísima neblina en los ingresos a la ciudad. Maneje con mucho cuidado en las rutas, sobre todo en la zona de Bancalari, prácticamente hay muy escasa visibilidad. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. Diego. Cumpliría años el querido Chito Ceballos, nombre artístico de Prudencio Alberto Enrique Ceballos, que nació en La Rioja el 15 de julio de 1936. Y falleció el 26 de octubre del 96 en Neuquén. Cantante y guitarrista de folclore, considerado uno de los cantores más destacados y representativos de la música riojana. A comienzos de los años 60 formó el trío Tres para el Folclore junto con Lalo Homer y Luis Amaya, y juntos lograron un nuevo estilo en la forma de interpretar la guitarra en la música folclórica, que fue seguido e imitado por numerosos grupos folclóricos desde entonces. En la ciudad de Córdoba tuvo su famosa peña, y después, trashumante el hombre, se radicó en Neuquén, donde falleció a los 60 años de edad, el 26 de octubre de 1996. Entre las principales canciones exitosas de su repertorio se destacan Zamba de los Mineros, de Jaime Dávalos y Cuchi Leguizamón, donde se destaca su recitado de Temor del Sábado, Elegía de la Victoria Romero, de Ramón Navarro y Antonio Ferco, y La Zarateña de Don Atahualpa Yupanqui, también tonada para Manuel Rodríguez, y el que vamos a escuchar, uno de sus grandes éxitos también, Zamba del Ángel. Chito Ceballos, uno de nuestros grandes intérpretes del folclore. Su consejo y esa luz que la sangre sabe dar. Abra un ser a mi espalda con mi forma y con alas, y que ángel se llama y es mi bien. Dijo también que aquel ángel, invisible a todos y también a mí, de sombras por un viento en el alma, me daría en su sabia la verdad. Así fue que seguro eché rumbo a la vida con las fuerzas del ángel en mi andar. 8 de la mañana, 30 minutos, 8 grados 6 la temperatura, 7.1 la sensación térmica. Esto es Ayer y Hoy. Que van a la ansiedad, pero el ángel no estaba, lo perdí por la infancia, de la escuela mi casa tiempo ayer. Soledad el intento de gritar con los sueños la verdad que en el hombre no se dio. Comienzan las vacaciones de invierno en varias provincias. En Buenos Aires los docentes quieren volver al paro. Cuando la luna en su viaje me rompe las noches en ángel de alcohol, me desangro en las mesas y la luz de un amigo es el ángel que guarda mi dolor. Y la calle me junta con un ángel distinto, con un hombre cualquiera como yo. Las armas que estaban en el camión del atentado en Niza eran falsas. Que quise de niño era piel de ilusión. Y que el ángel camina con los pies del cansancio que nos trepa la vida por luchar. Y se muere el relato de la madre que un día nos dio un ángel de guía con su amor. Se queja en Francia que la emergencia llegó media hora tarde al lugar del atentado. Sigue dando vuelta por el mundo las noticias de Niza. Pero el ángel no estaba, lo perdí por la infancia, de la escuela a mi casa tiempo ayer. Soledad el intento de gritar con los sueños, la verdad que en el hombre no se dio. En sus estudios en San Martín y Tucumán, a cuadras del Obelisco, un programa federal. El momento económico con el licenciado Héctor Giuliano. Sí, Héctor, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel, ¿cómo te va? Bueno, a ver, mientras la gente tocaba sus cacerolas en la calle con el frío y con la lluvia, el presidente recibía a los Bulgaroni y anunciaba inversiones de los Bulgaroni en petróleo. Nada nuevo, porque hace rato que sacan hidrocarburos del país. Para inversiones, y dicen que ganaron 13.000 millones y van a invertir 1.400 millones para hacer cateos e inversiones. Hasta ahora la única inversión que yo escuché es de alguien que está radicado como los Bulgaroni en la Argentina. Sí, mira, los anuncios de inversiones son cosa de todos los días, pero insisto, son anuncios. Todo anuncio de inversión precede lógicamente a una operación que puede o no estar decidida. Yo no sé en qué grado están decididas estas inversiones. Normalmente las grandes empresas tienen proyecciones de inversiones a mediano y largo plazo. Pero hablamos de los que están aquí, yo estoy esperando. ¿Cómo, que vengan perdón? De afuera. ¿Cómo, perdón? Digo, estamos hablando de los que ya están instalados aquí, Telecom, Volkswagen, Mercedes, ya están aquí. Eso. Sí, aunque hay una aclaración importante. Las inversiones no maduran de un día para el otro. Es decir, las inversiones se anuncian, tiene que hacerse todo un dispositivo de preparación, luego tienen que movilizarse recursos, todo lo cual es positivo, porque muchas empiezan bueno, a dar... Y bueno, pero no te olvides que ya pasó el primer semestre y la claro. felicidad venía en el segundo. Es claro, por eso, hacer un anuncio en diciembre era una cosa, ahora hacerlo en julio ya es otra, porque quiere decir que cualquiera, el más simple, digamos, el hombre de la calle, puede hacerse una pregunta, bueno, pero estamos después de 7-8 meses de gestión, estamos anunciando inversiones. A mí yo vuelvo a plantear siempre la antinomia que existe entre los tiempos de la economía y los tiempos de la finanza, porque el gobierno ha colocado ya en lo que va del año más de 25.000 millones de dólares de deuda externa y parte también interna, ¿no? Pero fundamentalmente externa. Y eso es inmediato, eso rige de un día para el otro, ahí no hay maduración de inversiones, ahí hay negocio inmediato. Si yo presto ya, a los 6 meses empiezo a cobrar intereses, y esa bola de nieve que se está generando, que ya estamos viviendo, hace un reciclado permanente de deudas que pesan sobre el gasto público, porque mucha gente se lamenta. Discúlpame, cuando vos hablas, Juliano, de 25.000, estás hablando de la deuda del gobierno nacional. Sí. Pero no te olvides que están siendo autorizados permanentemente los endeudamientos provinciales. Ah, bueno, sí, exacto. O sea, yo digo que estamos arriba de los 50.000 millones en 6 meses. Cuando lleguen las cuentas finales nos vamos a dar cuenta. Sí, se estima que en total durante el año, pero se estima, estimar es lo mismo que nada a veces, ¿no? Pero se estima que el conjunto de las provincias estaría colocando en lo que va del año unos 5.000 millones de dólares más de los que coloca el gobierno central. Y cosa importantísima, que yo le dediqué una nota que circularicé ayer, ¿no? Pero te debe haber llegado. Este decreto, el decreto 834 que salió el día 11, con la firma de Gabriela Michetti, porque supongo que era, no sé si ya estaba, yo entiendo que ya estaba acá el presidente Macri, así que no entiendo por qué creo que el decreto lo firma la vicepresidenta. Bueno, pero dejando de lado ese detalle, este es el decreto que autoriza pagar 4.000 millones de dólares a los organismos multilaterales de crédito y bilaterales. O sea, los organismos multilaterales son Banco Mundial, BID, CAF, no sabemos, no dice el detalle de quién se paga, qué, por qué conceptos, ¿no? Se autoriza una suma en total, 3.952, prácticamente 4.000 millones de dólares. Y también, descuento, Club de París, porque son deudas bilaterales. Y no sabemos cuánto se le paga exactamente este año al Club de París, pero anda arriba de los 1.000 o 1.500 millones de dólares. Lo importante de este decreto, que ha pasado desapercibido y está ahí en una noticia de tercer o cuarto plano, es que se autoriza de vuelta a pagar deuda externa con reservas internacionales, como lo vino haciendo el kirchnerismo durante los 5 años precedentes. Cosa que todo el mundo criticaba en el sentido de decir, bueno, ¿qué pasaba con las reservas? Porque así fue como el kirchnerismo vació las reservas del Banco Central, pagando deuda externa, sacándola de las reservas internacionales. Hoy el Banco Central no tiene reservas propias. Los 30 y pico mil millones de dólares que tiene, los tiene prestados. Es decir, si hubiese una, no una corrida, si se descontasen esos pasivos, directamente el Banco Central tiene 0 reservas, que fue lo que se lamentó el gobierno Kirchner de haber recibido, del gobierno Macri, perdón, de haber recibido. Porque son 11.000 millones de dólares que son depósitos en dólares, 15.000 que son préstamos del SWAP de China y otros bancos centrales, y 5.000 que son parte de ese préstamo secreto que todavía no se aclara, de la banca Morgan y asociados, son 7 bancos, que por otra parte figuran en las reservas anotados, pero no fueron desembolsados. O sea, esto es como empapelar las reservas. Esto es gravísimo, está ocurriendo bajo, insisto, bajo nuestras narices, porque una cosa es lamentarse las cosas después cuando ocurrieron, otra cosa es estarla viviendo ahora y ver que impunemente la clase política, el gobierno primero, la clase política en su conjunto y los medios son cómplices en el ocultamiento de la gravedad de este tema. La Argentina se está endeudando en gran escala, irresponsablemente, sin la más mínima demostración de capacidad de pago, y aumentando los mecanismos cuestionables, porque este tema de pagar con reservas es una engañifa, porque el gobierno saca plata de las reservas y el Banco Central la repone tomando deuda. Entonces quiere decir que la deuda que paga el Tesoro la hace con plata prestada, con dólares prestados del Banco Central, y el Banco Central lo repone endeudándose. Sí, yo le pido a los que nos están escuchando que por favor entiendan que cuando decimos Estado, somos todos. Ah, sí, desde, o sea, ya lo pagamos nosotros, es claro, por eso. Mi bolsillo, el que escucha, ¿no? La presión tributaria, todo, y esto de que las protestas del tarifazo, no nos olvidemos que el tarifazo que está sufriendo la población en general no solamente es para mí un interrogante, porque no se sabe cuánto están bajando los subsidios por el tarifazo. Ojo que el argumento del tarifazo es las empresas no perdían plata. Lo que pasa es que la plata la ponía el Estado, subsidiando las tarifas individuales, ¿verdad? Ahora todavía yo no vi las cifras, se tiró una cifra tentativa, pero se atajaron con respecto a que, bueno, los subsidios no iban a bajar mucho. No sea cosa que las empresas distribuidoras de servicio público terminen ganando por partida doble, ¿no? O sea, por un lado le aumentan las tarifas... Pero, perdóname, ¿qué duda tenés si cuando investigás los directorios vas a encontrar una cantidad enorme de coincidencias? Sí, sí, pero esto ya está siendo denunciado, el hecho de que, por ejemplo, Edenor y Edesur creo que el año pasado tuvieron ganancia. Entonces, señores, si tenían ganancia el año pasado con subsidios discretos del gobierno, ahora han tenido un tarifazo y no sabemos en cuánto le bajaron los subsidios, ¿qué quiere decir esto? ¿Que a cuánto fue la rentabilidad? Hasta ahora no hay números. El presidente Macri tiene un estilo que, bueno, yo no me meto en política, pero parece un pastor, de estos pastores evangélicos, pastores televisivos, ¿no? Cuyo discurso genérico a la unidad, etcétera, no dicen absolutamente nada. Un presidente está para hacer anuncios concretos e inmediatos. Es decir, no, para anunciar, no, bueno, van a venir inversiones, voy a pedir inversiones. La debilidad del gobierno yo creo que se acrecienta cada día por su propia inconsistencia. Esto es grave, porque ya se lo están señalando de todos lados, no parece haber decisiones centralizadas. No, además no, me da la sensación de que al revés reafirma al secretario cuando se lo está pidiendo que lo saque, el ministro que se lo está pidiendo que lo saque hasta los propios radicales que integran Cambiemos. Sí, es clave, porque allí, bueno, una de las versiones que uno tiene es que el elenco de funcionarios de la Secretaría de Energía, que preside Aranguren, fue seleccionada expresamente entre directivos de la industria petrolera privada. Creo que los 7 primeros cargos que hay allí fueron integrados con Pan American Energy del grupo Bulgaroni, que está asociado a la Shell, el mismo Aranguren, que es un ex CEO de Shell y es socio, porque él tiene unos 16 millones de dólares, si no me equivoco, que declaró en acciones de Shell. Es un conflicto de intereses escandaloso. Un funcionario que viene de una empresa privada no puede estar tomando decisiones draconianas en ámbitos que corresponden a la empresa donde trabajó. Esto es una característica del gobierno. Es lo mismo que estamos batiendo récord de colocación de deuda externa. Esa deuda externa está piloteada por la banca Morgan. Y resulta que desde el ministro Pratt Guy hasta el secretario de Finanzas Caputo pasaron por la banca Morgan. Y el resto son gente ligada a fondos de inversión. Es un escándalo lo que está ocurriendo. Ahora, insisto, lo que pasa es que, primero, cuando con toda razón se denunciaban estas cosas bajo la administración Kirchner, todo esto, bueno, era pasto de las noticias y de los titulares de los diarios. Pero ahora resulta que esta misma forma de corrupción, porque es una forma de corrupción, más allá de la o del grado de honestidad individual que puedan tener los funcionarios, pero tienen conflicto de intereses. Yo no puedo estar decidiendo así y en forma descentralizada. Te voy a dar una orientación. ¿Cómo? Sí. Si el fútbol termina en manos de la cadena Fox en sociedad con Clarín, ajá, van a aguantar un poco más. Si no, antes de diciembre, el grupo Clarín estará en contra de Macri. Ah, bueno, eso es claro, sí. Ese es el trasfondo de muchas de las decisiones económicas y financieras, sí. Sí, no tengo duda. El tema es que cada día que pasa se está colocando más deuda. Más deuda son más intereses. Más intereses son gasto público, déficit fiscal, y el déficit fiscal se cubre con más deuda. Entonces estamos en el círculo vicioso perfecto del reendeudamiento perpetuo. Esto es una cosa importantísima, porque pocas veces se ha dado en forma tan descarada un proceso de este tipo. Mira, yo el otro día, yo tengo acá cualquier cantidad de material, papel, y tengo diarios viejos que voy depurando o reteniendo a medida que me interesa. El otro día veía diarios del año 2001, cuando fue la crisis, y parecía un calco de las noticias de hoy. La corrida hacia el dólar, el Banco Central que trataba de echar de mantener la estabilidad. Y me remonto al año 91-92, previo al plan Brady y acá la convertibilidad, y encuentro los mismos titulares. Vos abrís los diarios, parece que un revival, parece que estás leyendo diarios de 20 años atrás, ¿no?, donde se planteaba lo mismo. Y es que la constante en el 2001, en el 1991 y antes, ¿cuál es? La deuda externa. Esa es la constante. Cuando vos querés ubicar una regla de formación de los hechos, te encontrás con una sola cosa: deuda. ¿Cómo hace el gobierno Macri? ¿Cómo demuestra el gobierno Macri que va a poder pagar una deuda que se está contrayendo a corto plazo? Esto es como decir, es una irresponsabilidad mayúscula de cual nadie se hace cargo. Esto, bueno, por eso digo, el problema que tiene Macri es las cuentas no cierran, no puede demostrar que le cierran, y la única forma que tiene es seguir tomando más deuda para cubrir la existente. Es un círculo vicioso perfecto de endeudamiento. La seguimos el lunes. Está, buen fin de semana. Adiós. Chao. Los gobiernos pasan. En 1916 nació la Unión Obreros Municipales. Después fuimos la Unión Obreros y Empleados Municipales. Ahora somos el Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires. Los gobiernos pasan. La lucha por los trabajadores siempre estuvo. Amadeo Yenta, Patricio Datarmini, Municipales de la Ciudad. Unión Obreros Municipales. La lucha sindical es tu camino. Unión Obreros Municipales. Orgullo de sus padres argentinos, Unión Obreros Municipales, forjando el porvenir de la nación. Digo a muchos de ustedes, porque hace muchas horas que estamos aquí esperando tener este definitivo situación. Y esto ha sido porque quisimos hacer todo con el máximo de la responsabilidad, desde el punto de vista estatutario y desde el punto de vista legal, para que nadie pueda decir que esta CGT no tiene la legitimidad que le da el Congreso que lo ha elegido, compañero. Ahora yo quiero señalar 8 de julio del año 2008. Yo quiero señalar algo que hace algunos años me comentó un dirigente al que muchos de nosotros no solamente teníamos un profundo respeto, sino un gran reconocimiento. Ese hombre fue Lorenzo Miguel. Y Lorenzo Miguel, en una oportunidad, cuando estábamos en una elección en mi organización, me dijo sabiamente: Moyano, la unidad puede venir antes de la elección o después de la elección. Lo importante es que el objetivo tiene que ser la unidad total del movimiento obrero. Y eso es lo que vamos a buscar, compañeros. Creo yo, y esto no cabe ninguna duda, que ha sido un congreso donde han participado masivamente las organizaciones gremiales, y lo demuestra la cantidad de delegados congresales acreditados para este congreso. Por eso reitero, tiene absoluta legitimidad y legalidad la conducción que ha surgido de la voluntad de este congreso. Y le decimos a todos y en particular a los trabajadores: vamos a trabajar denodadamente para seguir recuperando los salarios y todos los derechos que corresponden a los trabajadores, compañeros. pueblo. Y yo le digo también a mis pares, yo le digo a mis pares del Consejo Directivo, seguramente uno, cuando está en la lucha permanente, comete algunos errores. Esto es del ser humano. Pero yo le digo que tengan confianza, que a partir de este momento, este Consejo Directivo va a actuar colegiadamente como corresponde a la conducción de la Confederación General de Trabajo. Compañeros, simplemente quiero ratificar y reiterar el agradecimiento a todos los hombres y mujeres que participaron de este Congreso, por el sacrificio que han hecho de estar horas y horas esperando. Pero era necesario porque ha surgido de la voluntad de este Congreso una conducción que está al servicio exclusivamente de los trabajadores, compañeros. Por eso, compañeros, simplemente y humildemente les decimos: el movimiento obrero argentino está de pie y dispuesto a luchar en cualquier terreno que sea necesario. Muchas gracias, compañeros, a todos. Muchas gracias. ¡Vamos! Esto decía Moyano cuando se hacía cargo, y esto tiene que ver con que ayer, en otro congreso, cuando terminaba su mandato, decía: los congresales del Cerro propusieron una comisión normalizadora con Moyano y las autoridades que estaban manejando la CGT hasta la unificación que va a ocurrir el 22 de agosto. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Diego. El periodista, escritor y poeta Dante Alighiera, cuyo verdadero nombre era Francisco Bautista Rímoli, nació en Buenos Aires el 10 de agosto de 1903 y falleció en la misma ciudad el 15 de julio de 1938. Nació en un conventillo grande de la calle Independencia 1543 y quedó huérfano siendo muy chiquito. Todavía tenía 12 años cuando empezó a trabajar de cantinero en un bodegón en la esquina de Solís y Garay a los 16 años. Después, a los 16, empezó a trabajar en el diario matutino La Argentina, que entonces trataba de competir con la prensa y La Nación. Después pasó por El Telégrafo y por La Montaña, un mítico periódico fundado por Leopoldo Lugones y José Ingenieros. Después hizo una extensa labor en El Alma que Canta, un cancionero fundado por Vicente Bucchieri en febrero de 1916, en el cual, con notas y versos desparejos, expresaba su dolor entre tantas injusticias vistas por las calles de la ciudad. Usaba el seudónimo de Dante Alighiera, en el cual la A no pertenece a la inicial de un segundo nombre, sino que tiene la intención de aludir a Dante Alighieri. De las piezas teatrales para conjuntos filodramáticos que escribió, la única que se puso en escena fue Mambrú se fue a la guerra, pero también escribió varias letras de tango, creó, entre otras, una revista infantil, El Purrete, y en colaboración la revista de fútbol Cancha, que subsistió hasta fines de los 50. Pero su más importante creación fue la revista La Canción Moderna, cuyo primer número apareció en marzo de 1928 y luego, con el desarrollo del cine, se transformó en la exitosa Radiolandia, ya en manos de la editorial Julio Cor. El querido Dante Alighiera siempre vivió pobremente y se mantuvo fiel a su ideología anarquista hasta que una sífilis nunca curada más una tuberculosis lo llevaron a la locura final y a la muerte solitaria en un hospital. Pero nos dejó toda su poesía y toda su trayectoria como un extraordinario periodista, poeta y escritor. Escucha esto, Diego, vos y los oyentes, ¿no? Porque no se puede creer. No, boludo, acá tenían que dejar 4 lucas cada uno. Les robamos relojes, teléfonos. Me cansé de robarle a la gente. Se confesaba en una charla con un subalterno, el comisario de la primera de Pinamar, sin saber que lo estaban grabando. No se puede creer esto, ¿eh? Escuchá porque no se puede creer. El audio cayó en manos del intendente del balneario, Martín Yesa, que es un joven, luego en la justicia, y el Ministerio de Seguridad bonaerense terminó desplazándolo al jefe policial, al mismo tiempo que es investigado por el manejo irregular de horas en los servicios adicionales. O sea, no solamente le robaba a cualquiera, sino que le robaba al Estado también. Estos delincuentes no tienen que ser investigados, tienen que ser presos en el momento que se les graba una cosa de esta, ¿no? Bueno, en el audio, Guiñazú, que es de quien se trata, a partir de las denuncias del fiscal Juan Pablo Calderón, que allanó la comisaría primera de Pinamar, consiguieron libros y documentos donde Guiñazú, que era el jefe comunal del distrito, había estado antes en Mar de Ajó y en La Matanza, seguramente haciendo lo mismo. Y en el audio, este policía, este comisario Guiñazú, no precisa dónde cometía las tropelías, pero se pueden escuchar algunas cosas, de las cuales yo voy a leer algunas, porque la verdad es que son, otras son horribles. Y decía que usaba un colectivo similar al de los pasajeros, que aparecía y decía, yo llamaba y le decía, amigo, necesito que vengas a un micro. Como respuesta cuenta, su amigo le decía, dale, así no se cagan de risa un rato. Y le contaba toda la anécdota, donde salía con el micro a recorrer Pinamar buscando homosexuales, buscando, por supuesto, mujeres que trabajaban a la vida, albañiles paraguayos y bolivianos, a quienes, como no tenían los papeles, le decían, tenés que poner acá, vení, pasá y pagá. Esto pasaba en Pinamar, en los principales balnearios de la República, el distrito que tiene el mejor balneario, que es Cariló, y que pasaba en la comisaría primera de Pinamar. Este señor, por supuesto, fue separado, pero además de ser separado y antes que se escape, ¿no tendría que estar preso, digo, no? Y si se te escapó es porque no actuaste a tiempo. No se escapó, pero digo, antes que se escape, porque se va a escapar. Sí, se va a escapar en cuanto le den la oportunidad. Qué vergüenza. Qué lenta es la justicia. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Noticias de las 9 de la mañana. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. El 15 de julio de 1942... fallecía el expresidente argentino Roberto M. Ortiz. Un comisario de la bonaerense en Pinamar coimeaba y robaba todo lo que podía, está destituido, pero merecería ser públicamente escrachado para que sepamos que este Guiñazú es un delincuente vestido de comisario. Dicen que la obesidad acorta hasta 3 años la vida de las personas. Lo asocian como la principal responsable de la muerte antes de los 70 años entre los no fumadores. Y hablan que el bypass gástrico ahora lo pueden hacer los adolescentes. Los aumentos considerables de precio en todos los hoteles, restaurantes y lugares de recreo ponen en riesgo mayoritariamente a los padres que quieren disfrutar con sus hijos las vacaciones de invierno. Dos minutos pasaron de la hora 9. Buena decisión de la provincia de Buenos Aires. Ayer lanzaron un plan que beneficiará para los empleos del Estado a los egresados que hayan sido abanderados en las escuelas. El zoológico de Buenos Aires, que pasara por distintas manos en la época de la democracia y que en realidad nadie atendió ni siquiera a los animales como correspondía, ahora con modificaciones, con menos animales, abre de nuevo sus puertas. Desde mañana va a funcionar de miércoles a domingo y podrán ingresar solamente 2.000 personas por día. Van a renovar senderos y algunas edificaciones. Cuesta 190 pesos la entrada. En una entradera asesinaron a 3 policías de la provincia de Buenos Aires. Ocurrió en Merlo. A partir de hoy los subterráneos cuestan 7 pesos con 50, pero todavía no lo están cobrando. Mucha Superliga, pero Boca ayer se quedó sin la final de la Libertadores, la página del deporte. El volante de contención paraguayo William Candia, de 23 años, de Cerro Porteño y ex compañero de equipo de Oscar Romero, es nuevo jugador de Racing. Firmará a préstamo por 1 año. Según Romero, Candia tiene buena técnica, panorama y pase. Con él salimos campeones invictos. Candia jugó 52 partidos en Capiatá, su club de origen, y luego 30 en Cerro Porteño. Emanuel Insúa pasó la revisión médica. Seguiría Germán Boboril, en este caso interesado Newell's Old Boys por tenerlo. Ricardo Noir podría ir a préstamo a la Universidad Católica de Chile, una opción de compra para el club chileno de 2 millones de dólares. A las 10 de la mañana, en la cancha auxiliar del Cilindro, amistoso Racing frente a Quilmes. Quedó determinada la lista oficial de la selección argentina para los Juegos Olímpicos Río 2016. Los arqueros Jerónimo Rulli de la Real Sociedad y Axel Werner del Atlético Rafaela. Defensores José Luis Gómez de Lanús, Lisandro Magallán de Boca, Víctor Cuesta de Independiente, Lautaro Gianetti de Vélez, Alexis Soto de Banfield, Leandro Vega de River. Mediocampistas Mauricio Martínez de Rosario Central, Santiago Ascacíbar de Estudiantes de La Plata, Joaquín Arzura de River, Giovanni Lo Celso de Rosario Central, Manuel Lanzini del West Ham de Inglaterra y Lucas Romero del Cruzeiro de Brasil. como delanteros Ángel Correa del Atlético Madrid de España, Giovanni Simeone de River, Cristian Espinosa de Huracán y Jonathan Caleri del San Pablo de Brasil. Como suplentes, Luis Unzaín, arquero de Newell's, Nicolás Tripiquio de Vélez, Martín Benítez de Independiente y Cristian Pavón de Boca. El plantel o la selección va a viajar en dos tandas a Estados Unidos, domingo y lunes. Allí realizará una gira de partir luego para ir a Río de Janeiro. Primer amistoso 21 de julio. Va a estar enfrentando a Colombia en el Florida Atlanta University de Miami. El domingo 24, también en Miami, va a jugar frente a Haití. Y el jueves 28, en el Distrito Federal de México, contra la selección local. ¿Cuesta o Correa serán los capitanes? ¿Alguno de los dos? Ya en los Juegos Olímpicos, el jueves 4 debutan frente a Portugal en Río de Janeiro, domingo 7 también en Río con Argelia, miércoles 10 con Honduras en la sede de Brasilia. En el básquetbol, el seleccionado argentino se entrenó ayer por segunda vez en Las Vegas, Estados Unidos, en la previa de los Juegos Olímpicos. El entrenamiento se llevó a cabo en una tarde calurosa, 41 grados, en el gimnasio Dula Gym, bajo las órdenes del entrenador Sergio Hernández. Faltó el escolta Nicolás Brusino, ya que debió viajar a Dallas para realizar exámenes médicos previos a su incorporación al Dallas Maverick. Emmanuel Ginóbili ya regresó de San Antonio, está incorporado, a donde también había viajado para renovar su vínculo con los Spurs, mientras Luis Scola acordó su llegada a los Brooklyn Nets. Todavía no comenzó la actividad de cuartos de final de Copa Davis en ninguna de las sedes, en tanto que en el Challenger de Poznan, en Polonia, el entrerriano Agustín Velotti, que había ganado el primer set 6-2, perdió el segundo 6-1 ante el español Jordi Samper. En el tercer set está abajo el argentino, le quebraron el saque y está perdiendo 3-2 con el español. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Gestión Mario Ishii. Trabajo, dedicación y esfuerzo para que los paceños vivan mejor. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. En la hora 9:08 minutos, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién está? ¿Qué tal, señor Derrensis? Diego de Boedo, ¿qué tal? Escuchen una cosa, ustedes que son peronistas, ¿por qué no fundan otro partido? Porque este partido ya no va más, imagínese. López Rega, Casildo Herrera, Menem, Florencia Kirchner, De Vido, Firmenich, Luis Patti, Aldo Rico, no va más esa gente, señor. Usted sabe que tendríamos que hacer revisión de muchas cosas en la historia, pero el partido que hay que fundar tiene que ver con la idea de una herramienta electoral, porque Perón no fundó un partido, fundó un movimiento, y por lo tanto el movimiento sigue vivo y está en actividad. Lo que pasa es que muchos se han puesto la camiseta. Yo no escuchaba a Aldo Rico decir que era peronista, bienvenido, porque a mí me decía cuando él empezaba que venía del socialismo. Patti nunca fue peronista, dijo después, a lo mejor alguna vez que lo era, no sé. En realidad, la verdad que si tienen para nombrar los que dijeron y cantaron la marcha que hicieron macanas, yo lo puedo ayudar, hay una lista larga. Claro, claro. Escúcheme, yo la otra vez le escuchaba esta caradura de expresidenta compararse con Hipólito Yrigoyen. Yo escuchaba y digo, pero cómo los radicales no van y le rompen la cabeza, porque cómo esta mujer se va a comparar con Hipólito Yrigoyen. Sí, pero lo radical tendría que preguntarle por qué los propios radicales le sacaron los muebles a Yrigoyen, se los tiraron a la calle y le prendieron fuego. Claro, claro, pero no le encontraron nada a esta mujer. Que todo no, no, es, no, es que, no es que le encontraran, yo digo que los propios radicales lo tiraron, le sacaron los muebles y lo tiraron a la calle las cosas para prenderle fuego. Entonces es complicado esto, porque tuvieron, mire, en los radicales tuvieron a Yrigoyen y a Olear, ¿no? Tuvieron sí. a Ilia y a Zabal Ortiz. Siempre claro. tuvieron los extremos, ¿no? De uno que ponía bomba y mataba gente y otro que se fue siendo un presidente decente, más allá que le dijeran tortuga o no tortuga. La gran cantidad de yrigoyenistas fundaron el peronismo, la gran cantidad de yrigoyenistas. Algunos se quedaron con el radicalismo, pero la mayoría se fue. Claro, y este, el hijo de la presidenta no mencionó a usted, mire usted cómo ensucian a la gente, esta gente. No aprendió nada de escucharlo usted. A veces me nombró a mí, sí, cuando era chico que decía que lo escuchaba. Bueno, saludos, señor. Justo, chau. Chau, chau. ¿Quién está? Buen día, José de Tuyango, señor de Renzi. Quería hacerle una pregunta, que usted de esto sabe un montón. ¿Qué papel para mí era un personaje, inclusive más famoso que Perón? Todo el mundo hablaba de él en la época de peronismo. ¿Qué papel cumplía si para mí no era, para mí era, pregunto si era un Lázaro Báez, Jorge Antonio? ¿Qué papel cumplía? Claro, ¿qué función cumplía? No, Jorge Antonio tuvo un papel preponderante cuando Perón estaba en el exilio, después, no antes. Ah, no estaba con no, él. No, él tenía las órdenes de los Mercedes-Benz, que en definitiva no llegaron porque en el 55 se fue a Brasil la fábrica que se venía a radicar acá, pero en realidad fue un enfermero que hizo fortuna y que en la época que Perón estaba en el exilio fue uno de los que ayudaba a Perón, ¿no? Si todos hacen fortuna, pero hay que ver cómo la hacen. Se hablaba de que tenía, que era verdad, tenía caballos de carreras, bueno. Sí, eso después. Está bien. El origen de él fue conseguir para presentación de Mercedes-Benz. Claro, permítame decirle a ese señor que habló recién, puedo de hacerle una observación, de los radicales, de Cristina, déjenla en paz a Cristina, que en el 2019 vamos a volver. Y con respecto al radicalismo, le entregó el partido a Macri. Si se levantara Alfonsín y viera esto, se vuelve a morir otra vez, ¿sí o no? No sé. Bueno, pero entregarle el partido, desapareció la Unión Cívica Radical. No, y ese señor tiene, el oyente tiene... Yo no le puedo contestar porque no lo sé. A lo mejor Alfonsín estaría de acuerdo, yo qué sé. ¿Perdón? A lo mejor estaba de acuerdo Alfonsín, el hijo está de acuerdo. Está bien, pero entregó el partido... Lo saludo, chao. Gracias. ¿Quién es? Hola, Emilio de Seiza. ¿Qué tal, Renzi? Bueno, todavía queda el resalvo del 55 hablando de Jorge Antonio. Se ve que la gente no se instruyó, no. Ahora, como le tocaron a todo el bolsillo, están buscando culpables. Y lamentablemente va a tener que volver el peronismo para solucionar los quilombos que están haciendo los radicales, porque Macri no tiene partido, son todos radicales, que estuvieron con De la Rúa, con Alfonsín y todo eso. Lamentablemente, la televisión ya no tiene argumento, todos los días hablan de choreo, todo, pero yo vivo en el conurbano y la gente ve estos días de lluvia y los días largos de lluvia, son trabajadores albañiles que no pueden laburar. Lo corto porque tiene mucho ruido la línea. Bueno, chao, gracias. ¿Quién está? Eduardo Latino. ¿Cómo te va, Miguel? Muy lindos tus quesos, ¿eh? De Lorenzi, queso fresco. Mirá, Miguel, hoy estuviste hablando de la falsedad ideológica. Yo hace más de 20 años que vivo acá en Luján. Aunque estoy recluido en un pueblito, vos sabés, que se llama Cortines, que no tiene más de 2.000 habitantes, por razones obvias estoy acá, quieto y pasando mis últimos años. Pero me entero de cosas que pasan en Luján. Y vos que estuviste hablando hoy de falsedad ideológica, te voy a contar un caso verídico que pasó acá en Luján con un obispo indeseable de lo peor, que es De Monte, así creo que se llama, De Monte. Di Monte. Di Monte. Hace unos 16 años, por ahí, más o menos 17, Este desgraciado obispo estaba dando misa acá en nuestra basílica y no sé qué problema había tenido con un periodista que había hablado mal de él. No supe el nombre del periodista, me gustaría haberlo sabido para congraciarme con él. Y en plena misa dentro de la catedral, este degenerado dijo: a ese periodista que me dijo cosas feas de mí, le deseo que le dé, que le agarre un cáncer en la garganta. Se saludó. ¿Estás seguro de eso vos? Estoy seguro. Bueno, te saludo. Pará. No, haceme un punto ahí. 9:16. ¿Quién es? Hola. ¿Qué quieres? Sí, Daniel de Temperley. Quería plantear el tema de la falsedad ideológica. Es un problema estructural de los liberales, es decir, lo tienen como una medida para, yo creo que inclusive para hacer corrupción y de corrupción, ¿no es cierto? Porque los taxistas, por ejemplo, de Capital, que vivimos en la provincia de Buenos Aires, tenemos que falsear el domicilio. Cuando vos firmás un contrato, te ponen el domicilio real y después... A ver, esto es muy interesante y es cierto lo que está diciendo este señor, porque para tener un taxi de Capital hay que tener domicilio de Capital. Por ejemplo, vos firmás un contrato, te ponen el domicilio real y no te ponen el domicilio legal. Entonces, ¿qué pasa? Todas las comunicaciones de la justicia te va al domicilio legal y el domicilio real no. Yo creo que es un problema estructural. Hay una ideología, es decir, obviamente que esa estructura ideológica, de falsedad ideológica, es la que tiene el gobierno, los liberales la tienen incluida en la estructura del Estado. Cristina la quiso plantear para el punto de ella, no veo lo extraño de la cosa. Es decir, el problema, le pedimos a Cristina, le pedimos a Macri que haga un proyecto que nosotros criticamos, que el país no sale, que nosotros estamos mal, pero si no están haciendo su proyecto. Concretamente están haciendo su proyecto, es decir, no le podemos pedir, pero no, hagamos nuestro proyecto. Y nuestros proyectos pasan a partir de la estructura que nosotros tenemos fundamental. Es decir, que en este momento tendrá algunos problemas, tenemos que resolver ahí ese problema sindical. ¿David? Hay trabajadores que hoy están fuera del sistema, como ¿David? Por ejemplo yo. Sí. David, con mucha claridad, gracias. Chao, hasta luego. ¿Quién está? Juan de Liniers, de Renzi. Usted decía de este comisario de Pinamar, ¿cómo es esto? ¿Que una cámara oculta? Que no, dijo no, que... le grabó un subalterno, le grabó mientras se lo decía él. Ah, y ya... Nada, lo que dije. Lo demás, sí, digo, que fue desplazado, digo, no, o esto todavía es una versión de Renzi que nomás... ¿Cómo? Digo, ¿que es una versión o ya está...? ¿Qué es porque una versión? Que, ¿Ya lo removieron, ya lo echaron de Renzi? Ya lo destituyeron, sí. Gracias. Chao. 9:18. ¿Quién es? Habla Juan de Brazategui, ¿me dejes? A veces usted dice cómo se hace para salir de esto. Primero tenemos que dejar de ser tan hipócritas, especialmente la clase alta, la media y alta, porque los candidatos, cuando están en campaña, dicen cosas que van a hacer un montón y después no cumplen nada y lo aceptamos como cierto. Quiere decir que desde el vamos aceptamos las mentiras. Entonces no es la clase alta, es el vulgo, es el pueblo. ¿Cómo? No es la clase alta. La clase alta sería la que nos engaña y nosotros aceptamos la mentira. Sí, pero lo que ellos dicen en campaña tiene que ser tomado como una plataforma. Y no, si no cumplen... Está bien, lo que trato de corregir es la expresión. Es decir, no es la clase alta, si el pueblo en su conjunto, que representa toda la sociedad, todas las clases, está influido por eso. Por eso, Juan, hoy a las 6 decíamos lo siguiente, lo vamos a volver a escuchar. A las 6 de la mañana decíamos esto. Ayer hubo protestas en todo el país por los tarifazos y por la desprolijidad del gobierno de Mauricio Macri. La lluvia y el frío intenso no fue un obstáculo para que la gente protestara, pero lo más importante que debe leer el gobierno es que las protestas más fuertes fueron en lugares donde el macrismo arrasó en las elecciones de la capital federal, por ejemplo Caballito, o en distritos como Vicente López, donde ganó el primer distrito en toda su historia, el PRO, y volvió a ganar la reelección, donde la gente se fue hasta la residencia presidencial para hacer escuchar su protesta. Es decir, que más allá que la izquierda se quiso aprovechar y apoderar con sus carteles en el obelisco, y más allá que el kirchnerismo incentivó en las redes sociales la convocatoria que nace ante la impotencia de todos de poder pagar el desajuste organizado por el secretario de Energía de la República, ayer protestaron los que votaron a Macri ampliamente, tanto en su reelección en la ciudad, como a Rodríguez Larreta, y como en distritos donde ganaron sus partidarios. Por lo tanto, debe hacer lectura muy seria de esta, más allá que Clarín y La Nación lo quieran esconder, porque es un mensaje de la imperiosa necesidad de revisar los errores cometidos. Dicho esto, me parece que es importante insistir con lo que venimos hablando hace dos o tres días, que hace a la identidad. Si ustedes quieren, a la falsedad ideológica. Miren, gobernaba Chile Salvador Allende Gossen, un presidente socialista, y escaseaba la comida en los mercados y supermercados de Chile, y en Providencia, un lugar reservado para familias pudientes, las mujeres chilenas salieron a protestar con las cacerolas, golpeando las cacerolas y haciendo históricamente la primera protesta de cacerolas en el mundo que se conozca y se tenga referencia, porque querían demostrar que las ollas estaban vacías, que no había, ya no que ellos no tenían plata para comprar, sino que no, aún con dinero, no podían completar la cacerola. Después cruzó rápidamente la cordillera. Recuerdo haber presentado a la tarde en Radio Libertad, cuando existía en la frecuencia de Radio Belgrano, con ese nombre, a los autores de la marcha de las cacerolas, un músico de Vicente López. Se hizo una marcha de las cacerolas y en época de la Rúa retumbó con mucha fuerza las cacerolas. Cuando llegó el turno del kirchnerismo, en esta falsedad ideológica, recordándose algunos que el nacimiento de las cacerolas había sido de la ultraderecha chilena, dijeron que era una protesta gorila. Cuando empezaron a convocar por las redes sociales a la protesta de ayer, rápidamente estos grandes pensadores que se quemaron las ceseras, como Carta Abierta y otros pseudos intelectuales del kirchnerismo, dijeron: hagamos un ruidazo, no hagamos el tema de las cacerolas, porque la cacerola es de la oligarquía, de los gorilas. O sea, lo mismo que fue criticado cuando se lo hacían a Cristina Fernández, lo estaban promocionando, y entonces ahí se quisieron corregir en esa falsedad ideológica sobre la marcha, como si fuera tan grave decir: hago golpear las cacerolas, porque lo de la cacerola lo entienden todos. Primera falsedad ideológica apuntada en la jornada de ayer, lo de las redes sociales vinculadas a sectores del kirchnerismo. Lo segundo, lo de la izquierda, que como de costumbre, como hicieron en el 2001 y demás, el Partido Obrero, el MST y demás, desplegaron sus carteles tratando de sacar la fotografía histórica donde la gente del obelisco, que no era por supuesto toda ella, estaban detrás de su bandera. Otra falsedad ideológica. Pero claro, vivimos en la Argentina donde la justicia dice que la falsedad ideológica no tiene ninguna importancia. Entonces, si no tiene importancia, casi está de más el comentario que estoy haciendo. Pero igual se lo quiero hacer. Porque ayer, dos camaristas, Fraile y Ballestero, este último, después voy a hablar un ratito el tema de la deuda externa, frailes ballesteros dijeron que no era ningún delito lo que había cometido Amado Boudou cuando dio como dirección un médano, y que esa falsedad ideológica no era ningún delito, y lo absolvieron. Claro, Servini de Cubría, ayer lo comentábamos, se quejaba porque dice que en el nuevo ordenamiento de los padrones no figura la clase y no figura en simultánea, al no figurar la clase, o sea, el año de nacimiento de la persona, se puede falsear la edad, puede no coincidir la edad. ¿Y qué importancia tiene? Si un rabino como Spolkin hizo falsedad ideológica cuando dio el consentimiento para ser candidato en Tigre a intendente y no tenía domicilio en Tigre y no podía ser, pero igual se presentó. Pero claro, si la justicia argentina cree que eso no es falsedad ideológica, y entonces seguimos avanzando y nos encontramos que las monjas del convento de López no son monjas sino hermanas misioneras, y que el Vaticano no la tiene reconocida, o sea, falsedad ideológica. Un obispo como Di Monte las autorizó a vestirse con hábitos de la Iglesia Católica, aunque el Vaticano no lo tiene reconocido como tal. Falsedad ideológica. Pero no es solamente falsedad ideológica de los argentinos, sino que se contagian hasta los extranjeros. Porque ayer el embajador de Francia debería haber suspendido la fiesta que había organizado con mucho tiempo, con mucho trabajo y demás, en la embajada de Francia, porque había 84 franceses muertos en el día de la independencia de Francia, de la toma de la Bastilla, de la Revolución Francesa, más de 100 heridos, pero él es diplomático, entonces no le importa mucho el duelo nacional de Francia, habló de su pesar, pero siguió la fiesta. Y desfilaron todos los funcionarios del gobierno nacional, provincial, periodistas, invitados especiales, etcétera, etcétera. Otra gran falsedad ideológica. París, Niza y toda Francia estaban llorando. Claro, uno ve estas cosas y ve que dentro de la embajada de Francia, Estela de Carlotos se abrazaba y sonriente sacaba una fotografía con alguien casi de la misma edad, no sé, me parece que tiene más años Mirta Legrand, con Mirta, y decía, después de las cosas que se cruzaron y se dijeron, las dos sonrientes en la embajada de Francia. Otra falsedad ideológica. Es decir, se atacan en lo argentino, pero en suelo francés, que es la embajada, sonríen ambas. Y se ponen los codos para que nadie se acerque, para estar ellas en la fotografía. La misma falsedad ideológica que esos periodistas deportivos que cubren informaciones de clubes, en el caso este, los que cubrían a Boca, que ayer durante todo el día y toda la tarde hablaban, no, Boca ya está con 1-0, ya clasificó la Copa y demás, se quedó afuera. Lo eliminaron en la propia Bombonera. Otra falsedad ideológica, porque el periodista, por más hincha que sea, no puede hacer futurología, puede hacer análisis deportivo, pero no puede dar por ganado un partido que todavía no se jugó. Mientras todos estos ejemplos nos van pintando de cuerpo entero, repito, hasta el contagio del embajador de Francia, que vive en la Argentina, el ingenio Ledesma se reprimió un intento de tomar dentro del ingenio una planta de gas, porque los trabajadores que conducen una huelga que se inició hace 2 días, por tiempo indeterminado, están pidiendo que le aumenten el sueldo. Y todo esto nace cuando en otro ingenio, mucho más chico, el San Isidro, arregló con los trabajadores hace ya 2 o 3 meses un sueldo de 16.636 pesos. Ellos quieren ganar más. El ingeniero de Lema le ofreció 600 pesos menos, a pesar de ser más grande y más importante. Hubo 3 policías heridos. La policía de Morales reprimió 80 personas, había quedado entre las balas de gomas y demás, 3 dirigentes sindicales heridos. Rafael Vargas, que es el secretario general de los empleados del ingenio de obreros y empleados del ingenio Ledesma, dijo que los habían mandado a reprimir y la empresa dijo estaban adentro del ingenio queriendo tomar la planta de gas porque el llamado a la huelga no fue acatado por la mayoría de los que quieren trabajar. ¿Falsedad ideológica de quién? Como no lo sé, dejo el signo de interrogante, pero hay de algunos falsedad ideológica. Estamos entonces parados en un problema muy serio porque el obispo de Luján y Mercedes, Radrizani, dijo que las monjas, él le creía, eran monjas de clausura. Ni son monjas, ni son de clausura, Radrizani. Y eso es falsedad ideológica hecha por un obispo. De la misma forma que el rabino Spolkin hizo falsedad ideológica. Y como hace 14 minutos que les estoy hablando de las falsedades ideológicas, y repito, el vicepresidente de la Nación dio como domicilio un médano y no tiene ninguna importancia, la identidad en la sociedad argentina parece no tener importancia y el decir una cosa y hacer otra parece ser moneda corriente y que todo el mundo la acepta. Y volviendo al camarista Ballestero, que fue el último que dictaminó en la causa que presentó Alejandro Olmos, y que me acuerdo festejaron todos, a excepción de quien les habla, que le dije, eso no es un fallo, es el lavarse las manos, cuando le devolvió el Congreso, después que había estado cajoneado por varios jueces, y se lavó la mano a Ballesteros diciéndole, y el Parlamento tiene que decidir, pero eso sí, no podemos procesar a Martínez de Hoz porque ya pasaron más de 10 años, etcétera, etcétera. La causa que decretaba que eran culpables, él coincidió, pero estaban todos libres y no los podía meter presos. Después lo ascendieron, fue camarista. La verdad, es muy difícil construir un país si no queremos ser sinceros con nosotros mismos. Y si cada uno de nosotros dice una cosa y hace otra, porque entonces vamos a estar todo el tiempo en un sub y baja, y no nos vamos a poner de acuerdo nunca en cada una de las cosas que nos pasan. Pero fíjense que hay cosas mucho más graves, porque todo el tiempo descubrimos que no son ciertas, que son mentiras, varias cosas que nos dijeron, en todos los órdenes, y lentamente uno va descubriendo situaciones que alteran lo que creíamos o lo que imaginábamos o pensábamos. ¿Ustedes se acuerdan del caso de las francesas supuestas turistas muertas en Salta? Bueno, ahora parece ser que una vez que se cerró la causa de este crimen de Oria Mouni y Cassandra Bouvier, las dos francesas muertas, la diputada provincial Liliana Mazzone dijo que no viajaban por placer, sino que fueron a investigar la malversación de fondos para los aborígenes que hay en Salta en el gobierno de Urtubey. Sin embargo, esto no fue tratado, ni tocado, ni puesto en escena en ese momento. Nadie había hablado de eso. Ahora se habla de eso porque aparentemente se sabe que estas francesas tenían vinculaciones incluso con entidades internacionales para las que estaban haciendo la investigación. Entonces, otra falsedad ideológica. No eran turistas, sino que eran funcionarias de entidades internacionales que estaban haciendo una investigación de desvíos de fondos destinados al aborigen por entidades internacionales que aparentemente no llegaban. Las mataron. Se tiene la firme sospecha de que en la provincia de Salta se estaba llevando a cabo, digamos, un proceso de exterminio de las poblaciones aborígenes del Chaco salteño, y esto es lo que aparentemente habrían venido a investigar estas muchachas que fueron muertas. No es un caso menor, ¿eh? Es un caso grave. Lo está denunciando una diputada provincial, que lo denuncia ahora. No lo hicieron antes, lo están haciendo ahora. Entonces, uno se pone a pensar si sirve, realmente si sirve, el intento de hacer un ejercicio de clarificar todas las mañanas a quienes las escuchan las cosas que ocurren. Y si de verdad ustedes lo escuchan y lo analizan, o les entra por un oído y les sale por el otro, y la verdad, a los 10 minutos, cuando llaman por teléfono, hablan de cualquier otra cosa, y entonces uno piensa, si no será que a nosotros nos molesta descubrir la verdad de la gran falsedad instalada y asumida como cosa de todos los días, donde todos ponemos una parte. Ayer cuando se allanaron se abrieron, en realidad no es que se ya estaban allanadas el día anterior, se abrieron las dos la caja que tenía la hija de los dos presidentes, Florencia Kirchner, se encontraron cerca de 5 millones de dólares en una de ellas y la otra estaba vacía. Ahora, no es delito que Florencia tenga 5 millones de dólares depositados en una caja que no tiene por qué explicarse lo que hay adentro, sino cómo llegó a ella. Ella tranquilamente, que nunca trabajó, puede decir, es una herencia, me lo regaló a mi madre, es parte de la herencia de mi padre. Lo que sí van a tener que justificar es cómo está en esa moneda extranjera y cómo llegó esa plata a alguien que nunca trabajó, repito, y lo tenía depositado allí, y se sabe que el giro lo hizo su mamá. Entonces, uno dice, ¿cómo es esto, no? ¿Cómo es esto que una jovencita que nunca trabajó tiene casi 5 millones de dólares, 4 millones 600 mil de la moneda norteamericana depositados allí, supuestamente para libre disposición, salvo que ella sea nada más que un instrumento y esa plata sea de otra persona? Bueno, esto ahora se tendrá que averiguar en la justicia. ¿Cómo se hace entonces para buscar la autenticidad de cada una de las situaciones y de cada una de las cosas? ¿Cómo se hace? Mientras pasaba el cacerolazo, mientras se protestaba con la lluvia, la gente golpeando sus cacerolas, y entre el frío, Macri confirmaba y respaldaba al secretario de Energía y además anunciaba un plan de inversión nada más ni nada menos que de los Bulgaroni, que tan bonitos ellos, van a invertir 1.600 millones para sacar petróleo, seguramente porque tienen la certeza de que se pueden llevar algo más. Y en esta falsedad ideológica total y absoluta, donde ustedes recordarán todo lo que nosotros hablamos, dijimos y pasó lamentablemente, como lo habíamos anticipado, incluso ante el propio denunciante, con el tema de Vaca Muerta, ahora, ya cuando se agotaron todas las instancias, la justicia todavía le da 5 días más para que presente YPF el contrato, y si no, dicen que lo van a allanar, lo van a ir a buscar y se lo van a llevar por la fuerza. ¿Estará? Y procesaron a Julio Devido. Yo me acuerdo que cuando se anunciaron que habían comprado los coches ferroviarios a España, yo dije, están comprándole a España coches que son de Portugal, es decir, se hizo una tercerización cuando se lo podían haber comprado los portugueses. De todo lo que compraron, hay formaciones, no sé si una o dos, no sé cuántas serán, que funcionan en el Belgrano Norte. Todos los demás están tirados porque ninguno funciona y sirve, son chatarras. O sea, compraron trenes usados a Portugal, pero no se lo compraron los portugueses, se lo compraron vía España, una cosa de loco, y están tirados allí. Bueno, los procesaron a debido por este tema. Recuerdo que lo dijimos cuando se informó y se anunció en pleno gobierno de Cristina. Y en esta falsedad ideológica, el esposo de Milagro Salas fue detenido. Se llama Raúl Noro y lo arrestaron en Jujuy en el marco de una causa por fraude a la administración pública y por extorsión. La verdad, cuando en un informe de Naciones Unidas se incluye a la Argentina entre los principales corredores de tráfico de cocaína, esto ya no es falsedad ideológica, esto es verdad revelada, deberíamos preguntarle a los que se fueron y a los que están qué se está haciendo, qué se hizo y por qué esto es así. Mientras tanto, la ahora hermana y misionera, ya no monja, Inés, fue citada a declarar en la indagatoria el 1 de agosto por el caso de López. Entonces, uno dice, ¿cómo hacemos a esta hora para contarles las cosas, pero no para que usted le ingrese por un lado y le salga por el otro de su capacidad auditiva, sino para que lo repiense, lo analice y entre todos lo resolvamos? Se inventó una palabra que no quiere decir nada, pero que para cerrar el comentario sirve. Bienvenidos a Trucholandia. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Es la hora 9:43 minutos, 6 grados 9 la sensación térmica. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy. 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. ¿Quién es? Darío de Munro. Sí, Darío. Escúcheme, usted dice que por las parcantas que el Partido Obrero se quiere meter en el asunto de los tarifazos, es simplemente una representación como que el pueblo está de ese sector. Yo le digo una cosa. El pueblo está, aunque no esté el cartel. Está bien, yo le digo una cosa. El peronismo, desde el último gobierno de Perón, donde hubo 7.000 desaparecidos con Osinde y López Rega, la AAA, después de ese peronismo fue un desastre. Si acá piensan esperar al Mesías peronista, olvídense, porque no existe. Son todos oportunistas, ladrones, como también Jorge Macri, si se dice peronista y... Jorge Macri no es peronista. Mauricio también se dice peronista. Ah, bueno. Ustedes también se dicen trotskistas, no sabemos si para Francia o para Inglaterra. ¿Cómo? Digo, el Partido Obrero se dice trotskista, no sabemos si para Francia o para Inglaterra. No, el problema no es que es el troquismo o el leninismo o el peronismo. El problema es que, dígame una solución para terminar con esta barbarie. Yo coincido con usted lo que acaba de decir, pero me parece que hay que salir del sectarismo y que el cartel es sectario en un momento donde todos los que protestaban estaban en contra del tarifazo y de esta locura. Me parece que está de más, es quedarse con la foto. Eso es mi opinión, yo respeto la suya. Perfecto, le voy a decir una cosa. Fíjense en Caputo, en Vicente López. Sí, la chica, la hija. No, Caputo, señor. No, porque la hija, la hija está con el PRO. El Lázaro Báez de los Kirchner. ¿Cómo? Es el Lázaro Báez de los Kirchner de los Macri. ¿Sí? Fíjense cuánto pasó la plaza que hicieron. Perdón, ¿el que fue el canciller de Alfonsín? No, Caputo, el que de la construcción. Ah, ahora sí. No, porque la hija, da la casualidad que la hija de Caputo es concejal. No tiene nada que ver. Fíjense, sí. 3 millones de pesos pasó por cada cuadra la avenida Mitre Munro. Sí, fíjense las plazas cómo están sobrevaluadas. Fíjense las camionetas que no hacen que la delincuencia creció desde el japonés a él un 80%. Y fíjense cuánto pagaron las camionetas. La compraron además en la concesionaria de una prima. Y bueno. Darío, siga llamando. Los saludo. ¿Quién está? Sí, de Renzi. Bernardo acá de Jauregui. Por lo menos dos temas voy a tratar. Uno, el tema de la corrupción policial. Es habitual. Hasta hace poco aquí en Jauregui había un comisario que pedía... Usted iba a hacer una denuncia y sobre alguien... Y a ese alguien le pedía 5.000 pesos para no pasarlo a la Fiscalía de Luján. Acá en Jauregui. ¿Cómo se llamaba? ¿O se llama? Espinosa. Espinosa. Sí. ¿A dónde está ahora? Ni idea porque fue trasladado, pero no por denuncias ni nada, ¿eh? Sí, sí. Sino, no sé si ha ascendido a otra comisaría más importante. Lo saludo. Chao. ¿Quién está? Fina, de Rensis. No compliquemos la vida natural y sencilla que tal vez tuvo usted y yo la tuve en mi niñez con artificios. ¿Le puedo pedir un favor? ¿Cómo? ¿Le puedo pedir un favor? Sí. Sea breve porque el tema ya lo conocemos y lo habla todos los días. Bueno, no la compliquemos con artificios, con distracciones y falsedades, palabras que usted mencionó en su editorial de hoy y que me disparó muchos sentimientos. Y ayer mencionó dos palabras prioritarias, moral y ética. Le pido, por favor, que sus mejores columnistas, que usted tiene excelentes, y oyentes, que algunos son excelentes, las definan. Y, además, no hay crisis energética, hay luz del día, hay lo que hay es despilfarro, consumismo. Gracias, señora. 9:48. ¿Quién es? Hola, Miguel Ángel. ¿Quién es? Te habla Miguel Ángel de La Matanza. Mira, tengo una inquietud para comentarle a usted y a todos los oyentes. Mañana, sábado, en la estación de La Ferrere, a las 19 horas, hay reunión, una convocatoria de soldados movilizados por el tema de Malvinas, que como los que están ahí en Plaza de Mayo, que todavía no somos reconocidos. Como partícipe de esa gesta, como veterano de guerra, los movilizados no eran conocidos porque no habían estado en la isla, ¿no? Bueno, en su momento un columnista de policiales, me parece que es de su programa, comentó que en Italia arreglaron o convinieron de cierta forma los que estuvieron al frente el 100%, los que estuvieron ayudando el 75% y lo que estuvieron los cuarteles. Todos habían estado bajo bandera, eso me acuerdo que fue lo que dijo Francisco. Sí, bueno, yo creo que tenemos que empezar a darle soluciones aparte de las cosas, de a poco, porque... Bueno, repita entonces la hora y el lugar. Mañana, en la estación de La Ferrere, partido de La Matanza, entre las 18 y las 19 horas... ¿Qué clases son? Y está la clase 61, 62 y 63. Listo, ya está dicho. Hasta luego. Hasta la próxima, gracias. ¿Quién es? Ah, ¿quién? Augusto, buen día. ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Quería, de alguna manera, no contestarle, sino, digamos, pensar en voz alta junto con el compañero del Partido Obrero. En otra época, mucha gente del trotskismo, salvo a Abelardo Ramos y el grupo Frente Obrero, de la Izquierda Nacional, sí, que decían que había que estar al lado del pueblo y mirando enfrente al enemigo, estaban en contra del peronismo porque no lo comprendieron. Pero ahora, últimamente, salieron ellos con la consigna nacionalizar la banca, que es una realización de Perón. O sea que en nuestro país, por lo que hizo, no hay nada a la izquierda de Perón. Nacionalizar la banca hoy en día es como decir una locura. Hablar del programa Huerta Grande, que es altamente revolucionario en el sentido nacional, también es revolucionario. Yo me pregunto. Hágame un punto, pero no tengo más. No, yo me pregunto si ellos apoyarían ese programa. No creo. Hasta luego. ¿Quién está? Día de Renzi, Hugo de la Boca. Breve, estos policías que los atrapan en actos de corrupción, aparte de separarlos, los degradan y los meten... No, pero por eso, dan asco. Yo creo que efectivamente había que degradarlo en forma pública, ¿no? Y la condena que le den tiene que ser doble a un ciudadano común, porque esos son los que nos tienen que defender de los maleantes, sí. Y resulta que ellos son peores que los maleantes. Sí, sí. Bueno, nada más, de Renzi, simplemente eso. Es una buena idea para hacer campaña de esto, que cada policía que se ha encontrado en esta situación lo degraden públicamente. Y sin ninguna jubilación, nada, y preso con los presos comunes, que es donde deben estar esos, que nos traicionan esos policías delincuentes. Nada más, de Renzi. Chau. Adiós. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Renzi. Ayer y hoy. 9 de la mañana, 52 minutos, 6 grados 9 la sensación térmica. La temperatura real que marca la columna vertical es de 8 grados 4. Diego. Bueno, vamos a meternos en la biografía del profesor Rodolfo Mondolfo, que nació en Italia y falleció aquí en Buenos Aires un día como hoy, que comenzó hace muchísimos años estudiando en su Italia natal, logró ser filósofo y profesor, trabajó en numerosas escuelas y en todas las grandes facultades de Italia. Se vino a la Argentina en el 38, perseguido por la política del país en ese momento, se exilió en la Argentina y finalizada la guerra le ofrecieron volver a Italia y hacerse cargo nuevamente de su cargo en la Universidad de Padua, y se negó y prefirió seguir actuando en la Argentina, y aquí murió como educador y profesor en la universidad, un italiano que eligió la Argentina en lugar de estar en Italia. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Para hoy la máxima llegará a 14 grados, mañana una mínima de 5, una máxima de 11, el domingo 12 de mínima y 10 grados la máxima. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, en el atentado de Niza, los franceses se quejan, dicen que las primeras ambulancias tardaron media hora en llegar, las armas que estaban en el camión eran falsas, el tunecino no tenía antecedentes terroristas, el que hizo el atentado, y en definitiva hasta ahora nadie se reivindicó el episodio. ¿Qué dicen los diarios del interior, niña? Bueno, lo último y lo que es noticia es el frío que están sintiendo muchas de las provincias y también le tocará a Buenos Aires. Por ejemplo, Mendoza registró temperaturas bajo cero en pueblos cercanos a la frontera, mientras que la capital amaneció con solo 2 grados. Lo mismo ocurrió en San Juan y La Rioja, donde se registraron nevadas de varios centímetros. También el norte de Tucumán y Salta recibieron temperaturas bajo cero en la noche de ayer y en la madrugada. Y en Buenos Aires, bueno, como anticipaba, se registran bajas temperaturas y así será el fin de semana, pero ¿sabes qué? Paradójicamente, para el martes se estipula que serán 22 grados. Y bueno, recordemos también que hay varias provincias como Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe, que siguen esperando las partidas de vacunas para evitar las enfermedades respiratorias y principalmente la tan temida gripe A. ¿Cómo es eso de que tenemos tanto frío y después de golpe va a tener 22 grados? Es raro, ¿no? Es muy raro porque es un cambio que tiene que ver con este clima que está viviendo la Argentina. Se dice que ha cambiado por, bueno, la contaminación y demás, no, a tener un clima tropical, porque... Lo que ha cambiado, claro, lo que ha cambiado es el desastre que han hecho en el Mato Grosso. Claro. Donde para plantar soja hicieron un verdadero desastre ecológico, que no solamente cambió el clima de Argentina, sino que cambió el clima de la región y casi del mundo, te diría, porque Mato Grosso es un pulmón de respiración muy importante. Exactamente, también cambió el registro de lluvias. Si bien las inundaciones históricas que ha tenido la Argentina, ya lo sabemos, no es nuevo, llueve mucha agua de golpe, toda de repente, entonces hace complicado para las principales ciudades, y esto tiene que ver, como decías vos, con el cambio climático. Decime, ¿cuál de los dos mellizos agachó la cabeza? Porque uno de los dos me parece que el técnico principal agachó la cabeza y el otro salía mirando para ver qué pasaba, ¿no? En la fotografía se ve así. No los distingo yo. ¿No? No. Uno de los dos bajó la cabeza. ¿Sabes cuál es el duplicado? No. Bueno, ¿qué noticias tenemos para cerrar? No, repasamos. Ahora en instantes comienza en la cancha auxiliar del Cilindro Racing con Quilmes. Mañana a las 10 de la mañana, Libertadores de América, Independiente con Defensor Sporting de Montevideo. Mañana en Estados Unidos, en Orlando, River con el Sevilla. Y el domingo en Guatemala, San Lorenzo con Municipal. Vos dijiste que Boborín se podría ir a Newell's. Sí. A donde estaba jugando Insúa. Claro, es como un enroque, sí. Yo te pregunto, ¿Boborín el pase de él o de San Lorenzo? Me parece que es jugador de San Lorenzo, ¿no? No, me parece que no. ¿No? Era el pase. Tendría que averiguar, ¿eh? Pero te digo que las veces que le tocó jugar en primera... Sí, cumplió. Anduvo muy bien. Lo que pasa es que jugó poco, pero... Anduvo muy bien. Sí, cumplió, sí. Así que a mí me parece que eso, esto de la compra de Insúa y demás, es porque Saba está buscando que se proyecten los marcadores de punta. Claro. También en un momento decían que cuestionaba a Pillo y qué sé yo. Ahora, aparentemente, hay un interesado de oro para llevarse a Pillo. Sí, okay. Sí, tiene ofertas también por Pillo. Habrá que ver. Bueno, lo último, Diego. Lo último, te voy a dejar una frase sobre todo esto que estuviste hablando de la mentira de Luciano de Samosata, un filósofo de la vieja Grecia, que decía: me decidí a mentir, pero eso sí, con más honestidad que los demás, ya que hay un extremo sobre el cual diré la verdad, y es que voy a contar mentiras. Bueno, es una buena reflexión, pero seguramente la verdad nunca es absoluta, siempre relativa, salvo aquellos que tienen fe en Dios y que dicen que la verdad absoluta es Dios. Ahora, todo lo otro está reglamentado por la verdad provisoria, porque mi verdad termina cuando empieza la verdad del otro y así sucesivamente. Entonces, es muy difícil no tener la verdad siempre es relativa. Y bueno, George Orwell, el gran escritor de novelas, no creía en lo que decía Luciano. Él decía que el lenguaje político está diseñado para que las mentiras parezcan verdades, el asesinato una acción respetable y el viento que tenga apariencia de solidez. Bueno, nos vamos entonces para que usted piense cuál de todas las cosas que escuchó hoy le parece una verdad revelada y cuál de las otras le parece una reverenda mentira, ¿no? ¿Está bien así el final? Sí. Cada cual que saque su conclusión. Nos vamos. Que tenga un buen fin de semana y piense que no somos ni tan malos como creen ni tan buenos como dicen. Simplemente el ser humano es una mitad de cada cosa. Y al mirarnos en el espejo, pensemos que el otro argentino es nuestro hermano y pensemos con esta ola de frío que hay gente que está sin techo, sin tierra y sin trabajo. Chau. Ayer y